Hola, ¿qué tal? Soy Ogmandino, uno de los habitantes más afortunados de la Tierra. Sí, haber creado un personaje como Jafid, el vendedor más grande del mundo, dado a conocer a millones de personas en 17 idiomas, es una suerte con la que ningún escritor se atrevió a soñar jamás. Y ahora mi buena fortuna llega al colmo. A 20 años de la primera edición del Vendedor Más Grande del Mundo, muchas personas me han pedido que narre esta dramatización de la vida de su protagonista. ¿Qué más puede pedir un autor? Entonces, deme la mano, querido amigo, y sígame. Usted y yo viajaremos juntos a otra época, a otro lugar, y al terminar el viaje, casi seguro que usted comprobará lo mismo que tantas otras personas que ha dado los primeros pasos hacia una nueva vida y que su vida cambiará para bien. ¿Me acompaña? Jafid avanza con lentitud por el amplio salón con piso de mármol, entre las altas columnas de granito que sostienen el techo decorado con oro y plata. Al llegar ante un espejo de bronce, mira su rostro y dice: solo mis ojos conservan su juventud. Llevado por sus viejas piernas, Jafid sigue adelante entre muebles de ciprés tallado, incrustados de marfil. Cruza salas cuyas paredes, recubiertas de gemas, lanzan tenues fulgores. Nadie que llegara a Damasco y visitara el palacio de Jafid podía dudar de que se trataba de un hombre inmensamente rico. El anciano sale al jardín y camina hasta sus almacenes. Buen día, amo Jafid. Ese que lo saluda es Erasmo, su contador principal. Jafid se detiene cerca de la plataforma donde se descargan varias carretas. Entre las mercaderías hay telas de lana y lino, pergaminos, miel, alfombras y aceite de Asia Menor, artículos de cristal, higos, nueces y bálsamo del país, jengibre, canela y piedras preciosas de Arabia, granos, papiro y alabastro de Egipto, tapices de Babilonia, pinturas de Roma y esculturas de Grecia. El fino olfato de Jafid se deleita con el aroma de ciruelas y manzanas. Al fin, se vuelve hacia su contador. Erasmo, viejo amigo, ¿cuánto dinero guarda nuestras arcas? Pues verá, mi amo, calculo que habrá más de 7 millones de talentos. Ajá. Y dime, si vendiéramos las mercaderías de mis almacenes y mis demás bienes, ¿cuánto reuniríamos? Si bien el inventario de la temporada no está terminado, pienso que vuestros otros bienes, señor, representan unos 3 millones de talentos. ¿3 millones, eh? Sí, amo. Bien, Erasmo. A partir de este momento, no comprarás más mercaderías. Busca la manera de vender todo. ¿Todo, señor? Sí, absolutamente todo. Y lo que saques de la venta lo conviertes en oro. Pero, señor, no entiendo. Desde que trabajo para ti, este ha sido el mejor año. Si hasta los poderosos romanos son ahora clientes nuestros. ¿Acaso no termináis de vender al prefecto de Jerusalén 200 caballos árabes? Así es, ciertamente. Amo, perdonad mi atrevimiento. Sabéis que nunca he dudado de vuestro buen juicio, pero ahora no comprendo vuestra decisión. Querido Erasmo, es tu memoria lo bastante buena todavía para recordar la primera orden que te di hace ya muchos años. La recuerdo muy bien. Erasmo, me dijisteis. Escucha bien. Cada año apartarás la mitad de mis ganancias y la repartirás entre los pobres. Y dime, ¿pensaste entonces que yo como comerciante era un tonto sin remedio? Pues veráis, señor. En verdad pensé que algo no os funcionaba bien. Y ahora, después de una vida a mi lado, ¿reconoces que eras tú quien estaba equivocado? Ah, sí, amo, lo reconozco. Entonces confía en mi decisión. Mira, soy ya muy viejo y mis necesidades son pocas. Desde que mi querida esposa, la dulce Lisha, me fue arrebatada tras tantos años de felicidad, he pensado distribuir todas mis riquezas. ¿Todas? Sí, Erasmo. Todas mis riquezas se repartirán entre los pobres de Damasco. Solo guardaré lo suficiente para terminar mis días y necesidades. Así lo he resuelto. Desde este momento te encargarás de las ventas y prepararás los documentos para transferir mis empresas a sus actuales administradores. Además, a mis servidores más fieles les daré 5.000 talentos en premio a su lealtad. ¿Qué? ¿Encuentras desagradable lo que te encargo? No, mi amo, pero sinceramente no entiendo los motivos de vuestra decisión. Habláis como un hombre que tuviera sus días contados. Eres tan buena persona, Erasmo, que te preocupas más por mí que por ti mismo. ¿No quieres saber qué parte de mi fortuna será para ti? Mi buen amo, yo... Quiero que traspases a tu nombre de inmediato 50,000 talentos. Pero esos 50,000 talentos los guardaré yo hasta que cumpla una promesa hecha hace mucho tiempo. Cumplida esa promesa, te cederé este palacio y los almacenes, pues entonces seré libre y podré reunirme con mi querida Alicia. Señor, en verdad no merezco tanto. Pienso que... Comparado con tu infinita lealtad, lo que te otorgo es muy poco, Erasmo. Solo te pido que cumplas mis órdenes. El tiempo es el bien más preciado, y el reloj de arena de mi vida ya casi se ha vaciado. Cuando hayas cumplido mis indicaciones, nos reuniremos nuevamente. Entonces te revelaré un secreto que solo he compartido con mi querida esposa. Y fue así que días más tarde sale de Damasco un grupo de servidores de Jafid fuertemente custodiados, encargados de llevar los nuevos certificados de propiedad y el oro destinado a los administradores del riquísimo comerciante. Esos servidores recorrieron un largo camino, desde Obed en Jopa hasta Reúl en Petra, y cada uno de los 10 administradores fue avisado del retiro de Jafid y de su voluntad de recompensarlos. De esta manera, el más poderoso emporio comercial de la época dejaba de existir. Cumplidas las órdenes de Jafid, Erasmo regresa y, abrumado por la tristeza, se reúne con su amo junto a la fuente del patio del palacio. Señor, os saludo y cumplo con informaros que he hecho todo lo que me ordenaras. Bien, Erasmo. Me alegro de verte nuevamente a mi lado. Ahora sígueme. Amo y servidor suben lentamente los relucientes escalones que conducen al recinto ubicado bajo la cúpula central. Erasmo, extrañado, nota la ausencia de la guardia armada que siempre vigilaba la escalera. Al llegar al segundo descanso, Jafid abre una pesada puerta de roble. Una débil luz que se filtra por la cúpula ilumina apenas el lugar. Pasa, Erasmo. Entra a este recinto que nadie ha pisado en más de 3 décadas. Pero, amo, está vacío. Siempre imaginé que... Y ahora veo que aquí no hay nada, salvo ese arcón del rincón. ¿Te he defraudado, amigo? Ciertamente, este lugar secreto y tan vigilado ha dado motivo a toda clase de murmuraciones. En verdad, señor, se han hecho tantas conjeturas acerca de lo que guardabais aquí. Todo Damasco hablaba y opinaba de este lugar secreto. Se tejieron las más absurdas fantasías. Lo sé, lo sé. Llegaron a decir que aquí se guardaban cestos llenos de diamantes, que los lingotes de oro llegaban hasta la cúpula, que había animales monstruosos con 2 cabezas y 5 patas, o que era el más precioso harén. A Alicia siempre le causó gracia la idea de que yo coleccionara concubinas. Pero como ves, Erasmo, este salón no guarda otra cosa que ese modesto cofre de madera. Mira. Jafid desata las tiras de cuero que cierran el cofre y levanta la tapa. Pero, amo, no hay otra cosa que pergaminos. Con el mayor cuidado, Jafid desenrolla uno de los pergaminos, lo apoya contra su pecho y cierra los ojos. Una gran serenidad se refleja en su rostro. Por un momento, sus arrugas desaparecen. Jafid se queda así varios minutos. Si este cuarto estuviera repleto de diamantes, su valor no superaría al contenido de este humilde cofre de madera. Todo el éxito, toda la felicidad, el amor, la paz y la riqueza que me tocaron disfrutar tuvieron su origen en lo que guardan estos pergaminos. Estoy en deuda con ellos y con el sabio que los confió a mi cuidado. Este es el secreto del cual me hablasteis. ¿Hay alguna relación entre este cofre y la promesa que debéis cumplir? Así es, mi buen amigo. Y dime, señor, ¿qué escritos contienen esos pergaminos para considerarlos más valiosos que los diamantes? Salvo uno de ellos, cada pergamino guarda un principio o una verdad fundamental. Para llegar a ser un maestro del arte de vender, se debe aprender y practicar esos principios y verdades. Así se adquiere el poder de acumular toda la riqueza que se desee. ¿Cómo? ¿Se puede llegar a ser tan rico como has sido tú, señor? Y muchísimo más, si eso es lo que se quiere. Vaya, vaya. Entonces, todos estos pergaminos, menos uno, enseñan a vender. Exactamente, Erasmo. ¿Y ese último rollo, señor? ¿Puedo saber de qué se trata? El último rollo, como lo has llamado, es justamente el primero. Todos los pergaminos están numerados y deben ser leídos en ese orden. El número uno guarda un secreto revelado solo a un puñado de sabios en toda la historia y enseña la mejor manera de aprender lo que contienen los demás. Por lo que dices, veo que no es una tarea muy difícil. Parece estar al alcance de cualquier persona. Tienes razón. Es muy sencillo, pero hay que dedicarles tiempo y atención hasta que cada principio forme parte de nuestra manera de ser, hasta que llegue a ser un hábito de vida. Permitidme que os pregunte algo, amo Jafid. Siendo tan generoso como sois, ¿por qué no compartisteis esos principios con otros, especialmente con aquellos que han trabajado para vos? ¿Cómo no les disteis a conocer estas sabias palabras con las que lograrían grandes riquezas? Porque me estaba prohibido obrar de otra manera. Cuando estos documentos me fueron confiados, tuve que jurar que compartiría su contenido con una sola persona. Además, se me ordenó aplicar estos principios a mi propia vida, hasta que un día llegara alguien que necesitara la ayuda y guía de estos pergaminos, más de lo que yo los necesité siendo joven. También se me dijo que reconocería a esa persona por medio de una señal. Esperé ese momento pacientemente y mientras tanto estudié estos escritos. Y así me convertí en lo que muchos llaman el vendedor más grande del mundo, tal como en su tiempo llamaban al hombre que me cedió los pergaminos. Todos mis actos, todas mis decisiones sin excepción, respondieron a las indicaciones aquí escritas. Y dime, señor, después de tanto tiempo, ¿aún confiáis en que llegue la persona a quien debéis entregar estos manuscritos? Sí, absolutamente. ¿Y tú, Erasmo, seguirás a mi lado hasta ese día? El fiel Erasmo estrecha fuertemente la mano de su amo, inclinando la cabeza en señal de asentimiento. Luego, como si hubiera recibido una orden silenciosa, abandona el lugar. Jafid cierra el cofre y ata sus tiras de cuero. Después sube hasta el barandal que rodea la gran cúpula de su palacio. El viento del este le trae el aroma del desierto. El anciano sonríe y clava la mirada en el infinito. El anciano recuerda. Es invierno y un viento helado barre el Monte de los Olivos. De Jerusalén, cruzando el estrecho valle del Cedrón, llega el olor a humo y a incienso del templo. Sobre la suave pendiente del monte cercana a la aldea de Betpayé, descansa la caravana del rico comerciante Patros de Palmira. Aunque era tarde, Patros no duerme. Se pasea de un extremo a otro de su tienda, moviendo la cabeza con desaliento y mirando con ceño fruncido al tímido joven arrodillado en la entrada. Cansado de su nervioso paseo, Patros recuesta su achacoso cuerpo sobre la alfombra tejida de oro que cubre el suelo. Jafid, muchacho, siempre te he considerado como a un hijo y estuve dispuesto a escucharte. Pero ahora no comprendo la razón de tu pedido. ¿Es que no estás contento con tu trabajo? En verdad no, mi señor. A ver, explícame por qué quieres cambiar de puesto. Pues verás, señor. No me gusta cuidar los camellos. Quiero llegar a ser vendedor. Espero partir un día con una caravana muy cargada, recorrer pueblos y ciudades y regresar con gran cantidad de oro para ti. Quiero superar mi humilde condición de camellero, llegar a ser uno de vuestros vendedores, prosperar y tener éxito y riquezas. Y dime, ¿serás capaz de actuar como uno de mis vendedores? Sí, amo. Muchas veces te he oído repetir que cualquiera puede llegar en poco tiempo a vender todas las mercancías de vuestro almacén, siempre que se aplique y aprenda el arte de vender. Bien. ¿Y si llegaras a dominar los principios de ese arte, cuál sería entonces tu meta de vida? Todos dicen que vos sois un gran vendedor, que el mundo nunca ha visto un emporio comercial como el que habéis creado, gracias a vuestro dominio del arte de vender. Mi ambición es llegar a ser el hombre más rico, el mercader y el vendedor más grande del mundo. Y llegado ese momento, ¿qué harías con tantas riquezas y con el enorme poder que sin duda las acompañarían? Pues lo que vos hacéis, entregaría a mi familia lo mejor que hay en el mundo y el resto de mis ganancias lo distribuiría entre los necesitados. Hijo mío, estás equivocado. La riqueza material no debe ser tu meta. La verdadera riqueza está en el corazón, no en el oro acumulado. Debes trabajar no solo para ser rico, sino para alcanzar la felicidad, para ser amado, para amar. Y lo que es más importante, para lograr la paz y la tranquilidad. Sí, pero es imposible conseguir todo eso sin tener oro, amo. ¿Quién puede tener paz y tranquilidad viviendo en la pobreza? ¿Cómo podemos demostrar el amor por nuestra familia si somos incapaces de alimentarla, vestirla y albergarla decentemente? Vos mismo nos habéis dicho que la riqueza solo es buena cuando sirve para hacer felices a los demás. ¿Por qué hablas de mantener a una familia cuando tú no la tienes? Salvo que se trate de la mía, que te adoptó desde que la peste se llevó a tus padres. Pues mirad, señor, mientras acampamos en Hebrón, antes de llegar aquí, conocí a la hija de Calné. Ella es... Aquí tenemos la razón de tu ambición. Es el amor y no los nobles ideales los que han transformado a mi joven camellero. Veamos. Calné es un hombre acaudalado. Por lo tanto, ¿estaría dispuesto a entregar a su bella hija a un pobre camellero? No, de ninguna manera. Lo que Calné espera es unir a su hija con un comerciante rico, joven y apuesto. No hay ninguna duda sobre esto. Pues bien, mi aguerrido soldado, te ayudaré a iniciar tu carrera de vendedor. ¡Oh, señor! ¿Cómo podré expresaros mi agradecimiento? Un momento, muchacho. Espera para darme las gracias. La ayuda que yo pueda darte es solo un grano de arena comparada con las montañas que tú y nadie más que tú deberás mover. Pero, ¿acaso no me enseñaréis las reglas y leyes que me transformarán en un gran vendedor? Mira, Jafid, no pienso usar los métodos que han hecho tu infancia y tu primera juventud dulces y fáciles. Siempre creí que si el fuego sagrado arde en verdad, en tu interior brotaría espontáneamente. Tu pedido me ha hecho muy feliz, pues veo el brillo de la ambición en tu mirada. Pero atención, aún debes demostrar que eres capaz de convertir tus deseos en realidades. Primero, debes probarme, y lo que es más importante, probarte a ti mismo que eres capaz de soportar la existencia del vendedor. Y te aseguro que no es tarea fácil la que has elegido. Lo sé, pero te pido que me indiques cómo debo empezar. Bien, por la mañana te presentarás a Silvio en las carretas de carga. Él te entregará uno de nuestros mantos más finos. Esos que están hechos de una sola pieza para resistir la lluvia más tupida sin perder su color. Los conozco. Son los que llevan cosida en el borde una pequeña estrella. Así es. Esa estrella es la marca de Tola, el pueblo donde se tejen los mejores mantos del mundo. Además, junto a esa estrella hay bordado un cuadro con un círculo. Es mi marca. Esa estrella y ese bordado son conocidos y respetados en todas partes. Llevamos vendidos cientos de esos magníficos mantos. Silvio, por la mañana, te entregará uno. Luego tomas un burro y vas a Belén, esa aldea que cruzamos antes de llegar aquí. Belén es muy pobre y por eso ninguno de nuestros vendedores lo visita. Sin embargo, años atrás, yo vendí personalmente muchos de esos mantos a los pastores del lugar. Te quedarás en Belén hasta que encuentres comprador para tu mercancía. Así lo haré, amo. Pero dime, ¿a cuánto debo venderlo? Mira, le diré al contador que te cargue un denario de plata a tu cuenta. Cuando regreses, deberás entregarle esa misma cantidad. El resto de lo que hayas cobrado al comprador será tu comisión. Por lo tanto, tú mismo fijarás el precio. Pero escúchame bien. Si llegaras a descubrir que no te agrada la profesión de vendedor, lo entenderé. Jamás debes avergonzarte de intentar algo y fracasar. Solamente aquellos que nunca intentan nada están a salvo del fracaso. A tu regreso, decidiré cómo podré ayudarte para convertir en realidad tus extravagantes sueños. Pero hay un precepto, hijo, que debes meterte en la cabeza al comenzar esta carrera. ¿Qué dice ese precepto, señor? El fracaso nunca te vencerá si tu determinación de triunfar es lo bastante firme. ¿Comprendes plenamente el significado de estas palabras, Jafir? Sí, amo Patros. En ese caso, repítelas. El fracaso nunca me vencerá si mi determinación de triunfar es lo bastante firme. En la repleta posada, Jafir deja sobre la mesa su pan a medio comer y reflexiona sobre su mala suerte. Lleva 4 días en Belén y el manto rojo sigue atado al lomo de su burro que pasta en el pesebre. Las dudas que desde el comienzo del tiempo han acosado a todos los vendedores turban su cerebro. ¿Por qué la gente no escucha lo que tengo que decirle? ¿Qué debo hacer para ganarme su atención? Veo que otros venden. ¿Por qué yo no? ¿Cómo vencer el temor cuando enfrento una puerta cerrada? ¿Será que el precio que pido es muy alto? Ah, no. Tal vez lo que sucede es que debo resignarme a ser camellero y contentarme con tan mísera paga. ¿Pero cómo? ¿Y Lisha? ¿Te has olvidado de Lisha? No. ¿Cómo podría olvidarla? Lisha. Lisha. Tengo que convertirme en un gran vendedor. Esta noche, para ahorrar, también dormiré en la colina. Y mañana estoy seguro que venderé el manto. Al salir del mesón, Jafir siente frío. No estaba como para echarse al aire libre. Dormirá bajo techo junto a su burro. Una débil luz que sale del pesebre lo alarma al imaginarse que un ladrón intenta robar su precioso manto. Pero al llegar se tranquiliza. La tenue luz de una vela ilumina el interior, donde ve a un hombre barbado y a su joven esposa acurrucados uno junto al otro. Al lado de la pareja, sobre una piedra ahuecada usada para dar pienso al ganado, duerme un recién nacido. Para protegerlo del frío, los padres se han despojado de sus abrigos. La mujer tirita, su delgado vestido no la protege del frío húmedo de la cueva. Jafir mira de nuevo al niño plácidamente dormido y lo invade una extraña sensación. Luego de unos instantes de indecisión, el aspirante a vendedor va hacia el burro y saca el hermoso manto. El color rojo reluce en la penumbra. Jafir observa en el borde de la prenda la pequeña estrella y el cuadro con un círculo. No hay duda. Se trata de una prenda de alta calidad que, si se la cuidaba, podía durar toda la vida. Jafir cierra los ojos y suspira. Luego se arrodilla junto al pequeño. Delicadamente retira el maltrecho abrigo del padre, después el de la madre, y arropa al dormido con el precioso manto púrpura. Cuando Jafir y su burro salen de la cueva, el joven siente todavía en su mejilla el cálido beso con que lo recompensó la joven madre agradecida. Montado en su burro, el muchacho mira hacia el cielo y descubre la estrella más grande y brillante que ha visto en su vida, y siente correr lágrimas por sus mejillas. Así inicia su regreso a Jerusalén. El burro marcha lentamente. Jafir, ensimismado, no se da cuenta de que la luz de la estrella va señalando su camino. ¿Por qué hice semejante tontería? Ni siquiera conocí a la gente de la cueva. ¿Cómo no intenté venderles el manto? Y Patros, ¿qué me dirá Patros cuando sepa esto? Cuando Jafir llega a Jerusalén, la intensa luz de aquella gran estrella ilumina todavía la región. El temor con que el muchacho esperaba las preguntas de Patros aumenta cuando lo ve muy serio contemplando el firmamento. Patros advierte enseguida su presencia. ¿Vienes directamente de Belén, Jafir? Sin detenerme un momento, señor. ¿Y no te alarmó que te siguiera la luz de esa gran estrella? A decir verdad, no me di cuenta. ¿Que no te diste cuenta, muchacho? Pues yo estoy parado aquí desde que se elevó sobre Belén hace varias horas. Nunca había visto una estrella que brillara tanto. No pude quitar los ojos de su luz y vi que se desplazaba directamente hacia nosotros. Y ahora, justamente cuando está a plomo sobre el campamento, te presentas tú. Y por todos los dioses, ¿puedes ver que ya no se mueve? Sí, parece clavada en el cielo. Bueno, Jafir, Jafir, querido, dime, ¿por qué has demorado tanto? Ah, ya veo, tu burro no trae carga. Así que lo has logrado. Vamos a mi tienda y cuéntame todo. Tal vez tu relato me permita descubrir por qué esta estrella tan noble guiaba los pasos de un camellero. Patros escucha la larga historia de rechazos, desaires e insultos que Jafir había recibido en Belén. Finalmente, este le cuenta lo sucedido en el pesebre con el recién nacido y el manto. Mientras el muchacho habla, Patros mira una y otra vez hacia el resplandor que ilumina el campamento. La perplejidad que mostraba su rostro fue convirtiéndose en sonrisa. Como puedes comprobar por mi relato, amo Patros, he fracasado. No sirvo para otra cosa que cuidar camellos. Hijo mío, la ida a Belén no ha sido lucrativa para ti. No, señor. Pero en cambio lo ha sido para mí. Esa estrella cuya luz te guió me ha curado de una ceguera progresiva que me resistía a admitir. Ya te explicaré todo cuando regresemos a Palmira. Por ahora, te pediré algo. Lo que digas, mi señor. Mañana comenzarán a regresar nuestros vendedores. Llegarán antes de la puesta del sol y sus animales necesitarán atención. ¿Estás dispuesto a reanudar tus tareas de camellero? Siempre haré lo que me pidáis. Cuidaré los camellos como antes. Lamento mucho haberos decepcionado. Ve a prepararte para el regreso de nuestros vendedores, Jafid. Volveremos a reunirnos en Palmira. Y otra cosa. Duerme tranquilo, hijo mío. Pues tú no has fracasado. Jafid deja la tienda de Patros. Mira hacia lo alto, hacia la hermosa estrella que seguirá brillando el resto de la noche sobre el campamento. Quince días después del retorno de la caravana a Palmira, Jafid duerme en el establo cuando un criado le avisa que Patros lo llama con urgencia. Jafid se encamina apresuradamente a la alcoba del anciano mercader. Patros había adelgazado mucho y se veía muy desmejorado. A Jafid le resulta difícil creer que ese fuera el mismo hombre de dos semanas atrás. Patros le hace señas para que se acerque. Jafid, hijo mío, ya has tenido tiempo para reflexionar. Dime, ¿todavía quieres convertirte en un gran vendedor? Sí, mi señor. Entonces, que así sea. Tenía pensado pasar aún mucho tiempo junto a ti. Pero como ves, hay otros planes para mí. Aunque me considero un hábil vendedor, no puedo convencer a la muerte de que se aleje de mi puerta. El tiempo que nos queda es muy poco. Por lo tanto, comencemos. Saca el cofre de cedro que está debajo de la cama. ¿Es este, señor? Sí. Ahora escucha. Hace muchísimos años, cuando mi condición era más miserable que la de un pobre camellero, tuve ocasión de rescatar a un viajero a punto de caer en manos de los bandidos. Agradecido porque le había salvado la vida, aquel viajero insistió en recompensarme, aunque yo no pretendía ninguna compensación por lo que había hecho. Enterado de que no tenía padres ni dinero, me invitó a instalarme en su regia casa, donde se me aceptó como miembro de la familia. Un día, me mostró ese cofre, que guardaba 10 rollos de pergamino. El primero contenía un método secreto para aprender las enseñanzas de los otros. Enseñanzas para alcanzar un éxito ilimitado en el arte de vender. Todo un año lo dediqué a estudiar esos escritos hasta que sus palabras se convirtieron en parte de mi pensamiento y de mis actos. Entonces, me entregaron el cofre con los pergaminos, una carta sellada y una bolsita con 50 piezas de oro. Se me dijo que no debía abrir la carta hasta que me hubiera alejado de mi hogar adoptivo. Con pena me despedí de la que había sido mi familia. Estando ya sobre la ruta a Palmira, abrí la carta. En ella se me ordenaba disponer de las piezas de oro, aplicar al pie de la letra lo que había aprendido en los pergaminos y comenzar una nueva vida. Además, se me exigía entregar a los pobres la mitad de cuanto ganara. No debía compartir con nadie las enseñanzas aprendidas y debía conservar conmigo los antiguos pergaminos hasta el día en que una señal especial me permitiera identificar al que debería entregarlos. He pasado largos años esperando. Entretanto, aplicando lo aprendido, fui acumulando una gran fortuna. Tanto tiempo pasó que llegué a temer que el elegido no se presentaría nunca, hasta que tú regresaste de Belén, guiado por esa esplendorosa estrella. Cuando me contaste que habías regalado el manto que tanto representaba para ti, el corazón me dijo que mi larga espera había terminado. Y cosa extraña, tan pronto como reconocí al elegido, mi vitalidad comenzó a declinar. Ahora puedo morir en paz. Jafid, te entrego el cofre. Junto a los 10 pergaminos hay una bolsa con 100 talentos. Esa suma te permitirá vivir y comprar algunas alfombras con las cuales te iniciarás como comerciante. Podría darte grandes riquezas, pero será mucho mejor para ti convertirte por tu propio esfuerzo en el vendedor más grande del mundo. Esto que hoy recibes te obliga a cumplir lo siguiente. Primero, vete a Damasco. Cuando estés allí tomarás el pergamino número uno, solo el número uno. Léelo una y otra vez hasta que hayas entendido perfectamente el método para aprender los principios de los demás pergaminos. Esos principios te ayudarán a vender con éxito y a convertirte en el mejor vendedor del mundo. ¿Aceptas cumplir esto al pie de la letra? Sí, señor, acepto. Bien, la segunda recomendación es que deberás emplear la mitad de tus ganancias en ayudar a quienes son menos afortunados que tú. Esto no admite ninguna excepción. ¿De acuerdo? Sí, amo Patros. Y ahora, escucha la última y más importante de estas recomendaciones. Tienes prohibido compartir los sabios principios que encierran estos escritos. Algún día, una señal te indicará a quién debes entregar el cofre. Para mí, la señal fue esa estrella extraordinaria y tu propia generosidad. Llegado el momento, tú también reconocerás esa señal, aun cuando el elegido no conozca el privilegio que ha merecido. La carta que me entregaron con el cofre también expresaba que la tercera persona que recibiera este legado podría compartir el contenido de los pergaminos con el mundo entero, si así lo deseaba. ¿Prometes cumplir estrictamente esta última recomendación? Sí, señor, lo prometo. Bien, Hafid, hijo mío, eso es todo. Toma el cofre y márchate. No volveremos a vernos. Que mi amor te acompañe, que se cumpla mi deseo de que triunfes y que Lisha, a quien amas, comparta contigo las dichas que te reserva el futuro. Con esfuerzo, el anciano se incorpora un poco en su lecho, esboza una sonrisa y alza su mano en señal de despedida. El joven Hafid toma el cofre, mira por última vez al anciano y, enmudecido por la emoción, sale de la tienda. Días después de recibir el cofre de su moribundo amo Patros, Hafid llega a Damasco. Dudas y temores lo perturban. Una cosa era llegar a una gran ciudad formando parte de una rica caravana como las de Patros, y otra muy distinta es estar en Damasco solo sin conocer a nadie y careciendo de experiencia. Luego de recorrer y mirar cuanto pudo, Hafid contrata alojamiento en un mesón. Deja a su asno en el establo, toma un baño y al fin en su cuarto clava la vista en el cofre. Con timidez desata las correas, levanta la tapa y ve los pergaminos enrollados. La poca confianza en sí mismo que le quedaba se esfuma. Lo invaden el miedo y las dudas. ¡Qué tonto y presumido fui al suponer que un simple camellero como yo podía ser algún día el mejor vendedor del mundo! Aquí en Damasco hay cientos de vendedores y el último de ellos está mejor preparado que yo para practicar su profesión. ¡Qué audacia, qué entusiasmo y persistencia ponen en el ejercicio de su oficio! Soy un necio, un presuntuoso creyéndome capaz de competir con ellos y superarlos. Patros, mi buen Patros, temo que volveré a decepcionaros. El fracaso no te vencerá si tu determinación de triunfar es lo bastante firme. Al recordar las palabras del anciano, el gran Hafid con decisión saca del cofre el pergamino más ajado, lo desenrolla con cuidado y comienza a leerlo. Pergamino número 1. Hoy comienzo una nueva vida. Hoy me despojo de mi vieja piel que durante mucho tiempo ha soportado los golpes del fracaso y las heridas de la mediocridad. Hoy vuelvo a nacer y el lugar de mi nacimiento es un huerto donde hay fruta para todos. En el pasado, acepté el fracaso y soporté el dolor. Ahora, los rechazo y estoy preparado para adquirir la sabiduría que me sacará de la sombra, guiándome hacia la luz de una riqueza, una importancia social y una felicidad que superarán mis sueños más fantásticos. Solo los principios son duraderos, y yo los poseo ahora, pues las leyes que conducen a la grandeza están escritas en estos pergaminos. Esos principios, esas leyes, más que a triunfar, me enseñarán a evitar el fracaso. Pues, ¿qué es el éxito sino un estado de la mente? ¿Entre mil sabios habrá dos que describan el éxito de la misma manera? Sin embargo, al fracaso siempre se lo define de una sola forma. El fracaso es nuestra incapacidad para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. La única diferencia entre quienes han fracasado y quienes han triunfado está en sus hábitos. Los buenos hábitos son la clave del éxito. Los malos hábitos son la clave de la frustración. Por eso, esta es la primera ley que debemos obedecer. Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. De niño fui esclavo de mis impulsos. Ahora soy esclavo de mis hábitos. He sometido mi libre albedrío a los hábitos acumulados con los años. Y los hechos del pasado han marcado un camino que amenaza limitar mi futuro. Mis actos están gobernados por los apetitos, las pasiones, los prejuicios, la codicia, el miedo, la lujuria, el ambiente que me rodea. Y los hábitos, que son el peor de estos tiranos. Por consiguiente, si he de ser esclavo de mis hábitos, que mis hábitos sean positivos. ¿Cómo llevar a cabo tan difícil hazaña? Lo haré con ayuda de estos escritos, pues cada uno encierra un principio que alejará de mí los malos hábitos y los reemplazará con otros que me acercarán cada vez más al éxito. Debo disciplinarme y adoptar el primero de mis nuevos hábitos, que es este. Escucharé durante 30 días el contenido de un pergamino antes de pasar al siguiente. Lo escucharé al levantarme. Volveré a escucharlo después de la comida y, por último, lo escucharé antes de acostarme, repitiendo las palabras que voy escuchando. Esto es muy importante. Seguiré este procedimiento durante 30 días. Solo entonces pasaré al segundo pergamino, con el cual haré lo mismo que con este, y así sucesivamente. Oír 3 veces por día durante un mes cada pergamino me permitirá adoptar el hábito de escuchar. Al repetir por la noche esos principios, se convertirán en parte de mi mente activa. Y lo que es más importante, la repetición los harán penetrar en las profundidades de mi mente, en esa región misteriosa que produce mis sueños y que a menudo me hace actuar de manera incomprensible. A medida que esa parte secreta de mi mente absorba el contenido de esos pergaminos, despertaré cada mañana con una vitalidad que jamás conocí. Aumentará mi vigor, crecerá mi entusiasmo y el deseo de enfrentarme al mundo vencerá los temores que experimentaba cada amanecer. Y gracias a esto, seré más feliz de lo que creí llegar a ser. Con el tiempo enfrentaré a todas las pruebas que se me presenten. Muy pronto, esta manera de actuar y reaccionar será espontánea. Así es como se forma un nuevo hábito. Hoy comienzo una nueva vida. Juro firmemente que nada retardará el desarrollo de esta nueva existencia. No pasaré un solo día lejos de estos escritos, pues ese día no puede ser recuperado ni reemplazado con otro. Los momentos que dedique a este nuevo hábito serán un precio mínimo que pagaré por mi felicidad y mi éxito. Nunca permitiré que la brevedad de un pergamino o la sencillez de sus palabras me hagan juzgar con ligereza su mensaje. Hay que pisar muchas miles de uvas para obtener una jarra de vino. Y lo mismo sucede con estas uvas de la más antigua sabiduría, porque solo la verdad más pura ha sido destilada en las palabras que habrán de seguir. Hoy, mi piel anterior se ha convertido en polvo. Caminaré erguido entre la gente y no me reconocerán, porque soy una persona nueva que inicia una nueva vida. Pergamino número 2. Saludo a este nuevo día con todo el amor de mi corazón, pues este es el más importante secreto del éxito. La fuerza puede romper una coraza o destruir una vida, pero el poder invisible del amor puede abrir los corazones. Mientras yo no domine ese arte, solo seré un mercachifle más. Haré del amor mi arma más poderosa, y a nadie a quien enfrente podrá contra su fuerza. Saludaré a este día con todo el amor de mi corazón. ¿Y cómo lo haré? Mirando a todas las cosas con afecto. Amaré al sol porque calienta mis huesos, y a la lluvia porque limpia mi espíritu, y a la luz porque me muestra el camino. Pero también amaré a la oscuridad porque me deja ver las estrellas. Daré la bienvenida a la felicidad porque ensancha mi corazón. Sin embargo, soportaré la tristeza porque la tristeza abre mi alma. aceptaré recompensas porque las merezco, pero también aceptaré los obstáculos porque serán el desafío a mi capacidad. ¿Y cómo deberé hablar? Hablaré elogiando a mis adversarios y ellos se convertirán en amigos. Alentaré a mis amigos y se convertirán en hermanos míos. Siempre buscaré razones para aplaudir. Nunca me enredaré en vanas murmuraciones y cuando me sienta tentado a criticar, me morderé la lengua. En cambio, cuando tenga ánimo de elogiar, gritaré para que todos me escuchen. Acogeré este día con amor. ¿Y cómo deberé actuar? Amaré a todos los seres, cualquiera que sea su clase o condición, pues cada uno tiene cualidades dignas de admiración, aunque estén ocultas. Amaré a los ambiciosos, pues me servirán de inspiración. Amaré a los fracasados, ya que pueden enseñarme algo. Amaré a los jóvenes por su fe en la vida. Amaré a los ancianos porque saben compartir su sabiduría. Saludaré ese día con amor. ¿Y cómo reaccionaré a las acciones de los demás? Con amor, dado que así, como mi amor es el arma para abrir el corazón de los demás, será también el escudo que me proteja del odio y la ira. Recibiré este día con amor en mi corazón. ¿Y cómo me enfrentaré a las personas que encuentre en mi camino? Diciéndome a mí mismo, las amo. Estas palabras harán brillar mis ojos, suavizarán mi ceño y pondrán una sonrisa en mis labios. Y esas personas me abrirán sus corazones. ¿Quién podrá rechazar mis mercaderías si su corazón siente mi amor? Saludaré este día con amor en mi corazón y especialmente me amaré a mí mismo. Jamás daré excesiva satisfacción a las exigencias de mi carne. En cambio, cuidaré mi cuerpo con hábitos higiénicos y de moderación. Nunca permitiré que el mal y la desesperación se adueñen de mi mente, sino que la elevaré con los conocimientos y la sabiduría de la edad. Nunca dejaré que mi alma se vuelva complaciente ni que se envanezca de sí misma, sino que la fortaleceré con la meditación y la oración. Jamás permitiré que la mezquindad y la amargura se apoderen de mi corazón. Al contrario, lo abriré a los demás y mi corazón se ensanchará y entibiará a la tierra. A partir de ahora no tengo tiempo para odiar, solo para amar. Y con amor centuplicaré mis ventas y me convertiré en un gran vendedor. Recibiré este día con amor en mi corazón. Pergamino número 3. Perseveraré hasta triunfar. No llegué a este mundo derrotado. Por mis venas no corre el fracaso. No soy una oveja que debe ser azuzada por el pastor. Soy un león y me niego a caminar, hablar y dormir con las ovejas. No escucharé a quienes se lamentan y lloran, pues su enfermedad es contagiosa. Que ellos se sumen al rebaño. Mi destino, en cambio, no es el matadero. Los premios de la vida están al final de cada jornada, no al comienzo del día, y no sé cuántos pasos deberé dar para alcanzar mis objetivos. Podemos fracasar hasta el paso 1000, y sin embargo, el éxito puede estar a la vuelta de la esquina, y nunca sabré si está cerca a menos que siga adelante. Y siempre avanzaré otro paso, y si no logro nada, daré otro paso y otro más. Seré como la gota de agua, capaz de perforar la piedra. Seré la estrella que ilumina la tierra, seré el esclavo que construye una pirámide. Perseveraré hasta triunfar. Nunca pensaré en la derrota. Eliminaré de mi vocabulario palabras como renuncia, impotencia, fracaso, incapacidad, retirada, porque son palabras de tontos. Evitaré la desesperación, pero si esta enfermedad mental me afectara, trabajaré incluso estando desesperado. Me desentenderé de los obstáculos que me hagan tropezar y mantendré los ojos clavados en metas que están muy lejos, pues donde termina el desierto, verdea la hierba. Tendré presente la vieja ley de los promedios y estaré convencido de que cada venta frustrada aumenta mis posibilidades de éxito en el siguiente intento. Cada revés me traerá la semilla de un futuro venturoso. Aprenderé y aplicaré uno de los secretos de quienes sobresalen como vendedores. Al terminar mi jornada sin ponerme a pensar si ha sido buena o mala, trataré de realizar una venta más. Cuando mi cuerpo cansado me indique que es hora de volver a casa, dominaré la tentación y trataré de cerrar otra venta. Y si ese intento falla, haré otro. Nunca permitiré que el día termine con un fracaso. De esta manera, sembraré la semilla del éxito para el día siguiente y lograré una ventaja insuperable sobre aquellos que interrumpen su trabajo a una hora fija. No permitiré que el éxito de ayer me haga ser indolente hoy. Esa es la causa principal del fracaso. Olvidaré lo sucedido ayer, sea bueno o malo, y saludaré al nuevo sol, seguro de que este será el mejor día de mi vida, pues ahora conozco uno de los grandes secretos del éxito. Si persevero lo suficiente, triunfaré. Pergamino número 4. Soy el mayor milagro de la naturaleza. Nunca hubo otro hombre capaz de andar, de moverse y de pensar exactamente como lo hago yo. Aunque todos los hombres son mis hermanos, soy diferente a todos ellos. Dentro de mí arde una llama producto de incontables generaciones y su calor es una motivación constante que me obliga a ser mejor y lo seré. Avivaré esta llama de insatisfacción y proclamaré al mundo la singularidad de mi persona. No perderé el tiempo imitando a otros. En cambio, haré que todos noten mi singularidad. También aplicaré este principio a los productos que vendo, pues tanto yo, el vendedor, como mis mercaderías, somos distintos de los demás, y estamos orgullosos de ser diferentes. Soy una criatura única, soy excepcional, y todo lo excepcional tiene valor. Por lo tanto, soy valioso, soy el resultado de años de evolución. Por eso mi cuerpo y mi mente están mejor equipados que los de todos los reyes y sabios del pasado. Además, soy dueño de una capacidad ilimitada. Solo utilizo una pequeña porción de mi cerebro. Solo ejercito una parte mínima de mis músculos. Entonces, puedo multiplicar mis realizaciones de ayer y así lo haré a partir de este momento. No estoy aquí por azar, sino con un propósito: crecer hasta convertirme en una montaña. No estoy aquí para achicarme hasta reducirme a un grano de arena. Aumentaré mi conocimiento de la humanidad, de mí mismo y de los artículos que ofrezco. Con eso mis ventas se multiplicarán. Estudiaré y practicaré las palabras que uso para vender. Las palabras son la base de mi riqueza. Muchos han alcanzado gran éxito y fortuna porque supieron expresarse con propiedad. Me esforzaré además por mejorar mis modales y actitudes. Buenos modales y actitudes positivas atraen a la gente. Concentraré todas mis energías en el problema del momento. Cuando esté vendiendo, no pensaré en mi familia, pues hacerlo entorpecería mi propósito. De la misma manera, no llevaré los problemas del trabajo a mi casa. De hacerlo, perjudicaría las relaciones afectuosas con los míos. Soy el mayor milagro de la naturaleza, y la naturaleza no conoce la derrota. Siempre sale victoriosa. Lo mismo haré yo, y cada victoria hará menos dura y difícil la siguiente batalla. Triunfaré y me convertiré en un gran vendedor, porque soy único, porque soy el mayor milagro de la naturaleza. Pergamino número 5. Voy a vivir este día como si fuera el último de mi vida. ¿Qué haré con este precioso día que me queda? Primero, no desperdiciaré ni un segundo lamentándome de las desgracias y derrotas de ayer, pues ¿para qué mezclar lo bueno con lo malo? Olvidado el ayer, tampoco pensaré en mañana. ¿Tengo que preocuparme por algo que no llegaré a presenciar? ¿Voy a torturarme con problemas que nunca se presentarán? No. Como el ayer, el mañana está sepultado y no pensaré en él. Este hoy es todo lo que tengo. Sus horas son mi eternidad. Recibo a este amanecer jubilosamente como el condenado a muerte a quien se le ha perdonado la vida. ¿Por qué se me ha permitido vivir este día más cuando otros, mucho mejores que yo, ya han partido? ¿Será porque ellos alcanzaron sus fines mientras que yo no he cumplido todavía mis propósitos? Se me da así otra oportunidad de convertirme en la persona que puedo llegar a ser. Gozaré cada una de sus horas, pues este día no retornará jamás. Tomaré cada minuto entre mis manos, cariñosamente, pues su valor es incalculable. Si quien tiene todo el oro del mundo y está agonizando no puede comprar un minuto más de vida, ¿cuánto valen entonces las horas que tengo por delante? Considero a esas horas mi mayor fortuna. Viviré este día como si fuera el último. Evitaré por todos los medios a los asesinos del tiempo. Derrotaré a la indolencia con la acción. Sepultaré la duda bajo la fe. Eliminaré el temor con la confianza. Sé que complacerse en el ocio es robar alimento, ropa, ternura a mis familiares. No soy un ladrón. Soy una persona con afectos y hoy es mi última oportunidad de demostrar mi amor y mi grandeza. Hoy mimaré a mis hijos, pues mañana se habrán ido. Lo mismo que yo. Hoy abrazaré a mi amada y la colmaré de caricias, pues mañana mi amada se habrá ido igual que yo. Hoy ayudaré a mi amigo necesitado, pues mañana no necesitará ayuda ni yo escucharé sus demandas. Haré de este día el mejor de toda mi vida. Haré que cada una de sus horas sea importante y cambiaré cada uno de sus minutos por algo valioso. Haré más llamadas, venderé más productos y ganaré más dinero que nunca. Viviré este día como si fuera el último, y si no lo fuese, caeré de rodillas y daré gracias al cielo. Pergamino número 6. Hoy seré el amo de mis emociones. La marea avanza y retrocede. Se va el invierno y llega la primavera. Las flores brotan y luego se marchitan. Toda la naturaleza es un ciclo de cambios y yo soy parte de la naturaleza. Por tanto, al igual que las mareas, mis estados de ánimo suben y bajan. Una treta poco comprendida de la naturaleza me hace despertar cada día con un ánimo distinto al de la víspera. Dentro de mí parece haber una rueda que gira constantemente y que me lleva de la tristeza a la alegría, de la euforia a la depresión, de la felicidad a la melancolía. Como las flores, la plenitud de hoy declinará y se marchitará hasta convertirse en abatimiento, pero yo tendré presente que la flor que hoy se marchita encierra la semilla de las flores que se abrirán mañana. Así la tristeza de hoy contiene la semilla de la alegría de mañana. Hoy seré el amo de mis emociones. ¿Y cómo dominaré esas emociones para que cada día sea feliz y productivo? Pues me repetiré esta máxima vieja como el mundo. Débil es aquel que deja que sus sentimientos determinen sus actos. Fuerte es quien obliga a sus actos a dominar sus sentimientos. Cada mañana al despertar aplicaré esta máxima. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, trabajaré el doble. Si siento temor, avanzaré más firmemente. Si me siento disminuido, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, hablaré con más aplomo. Si me agobia mi pobreza, pensaré en las riquezas que llegaré a ganar. Si me siento incompetente, recordaré mis éxitos pasados. Si me siento insignificante, recordaré mis metas y propósitos. Hoy seré el amo de mis emociones. Enemigos como la desesperación y la tristeza son fáciles de reconocer, pero hay otros adversarios que se aproximan con la falsa sonrisa del hipócrita, y esos también pueden destruirme. Siempre deberé estar atento contra ellos. Si me vuelvo demasiado confiado, recordaré mis fracasos. Si caigo en excesos, pensaré en las necesidades que he pasado. Si siento complacencia, recordaré a mis competidores. Si me creo poderoso, trataré de parar al viento. Si logro acumular riquezas, me fijaré en quien carece de sustento. Si me siento exageradamente orgulloso, rememoraré algún momento de debilidad. Si pienso que mi habilidad no tiene igual, levantaré mi mirada hacia las estrellas. Hoy seré el amo de mis emociones. Y con esta nueva certeza, reconoceré y comprenderé el estado de ánimo de aquellos a quienes visite. Toleraré su ira y su irritación, sabiendo que no conocen el secreto del dominio sobre sí mismos. Podré soportar sus agresiones y asperezas, pues sé que mañana será un placer acercarme a ellos. Desde ahora, dominaré mis estados de ánimo por medio de acciones positivas, y cuando logre controlar mi temperamento, podré dominar mi destino. Y mi destino es llegar a ser el vendedor más grande del mundo. Pergamino número 7. Me reiré del mundo. El ser humano es la única criatura capaz de reír. Aprovecharé ese don cuanto pueda. Cultivaré el hábito de reír. Sonreiré y mejorará mi digestión. Reiré calladamente y mis tensiones se aliviarán. Reiré y mi vida se prolongará, pues la risa es el secreto de la longevidad. Me reiré del mundo, sí, y sobre todo, me reiré de mí mismo, pues los humanos damos risa cuando nos tomamos demasiado en serio. ¿Qué puede ocurrir antes de ponerse el sol que no resulte insignificante en la corriente de los siglos? Me reiré del mundo, pero ¿cómo podré reír cuando esté ante una persona o un hecho que me hiera tanto que me haga llorar o maldecir? He recibido tres palabras de los antiguos que me ayudan a seguir avanzando. Esas tres palabras son: también esto pasará. Sí, podemos tener la seguridad de que todas las cosas terminan por pasar, y entonces, si todo terminará pasando, ¿por qué preocuparme tanto? Me reiré del mundo, colorearé este día con mi risa, alegraré esta noche con una canción. Nunca trabajaré para ser feliz, más bien me mantendré tan ocupado que no encontraré tiempo para estar triste. Me reiré del mundo y con mi risa todas las cosas quedarán reducidas a su verdadera proporción. Me reiré de mis fracasos y se desvanecerán como tantos otros sueños. Me reiré de mis éxitos y quedarán limitados a su justo valor. Mientras sea capaz de reír, nunca seré pobre. Solo con la risa y la felicidad puedo ser un auténtico triunfador. Solo con la risa y la felicidad puedo disfrutar del producto de mi esfuerzo. De no ser así, mejor sería que fracasara, pues la felicidad es el vino que da sabor a los alimentos. Para disfrutar el éxito, debo tener felicidad y la risa me ayudará a obtenerla. Seré feliz, Tendré éxito. Seré el vendedor más grande que el mundo ha conocido. Pergamino número 8. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. El simple barro puede transformarse en un palacio gracias a la habilidad humana. La lana tejida y bordada se convierte en el manto de un rey. Y si es posible que estas cosas aumenten su valor 100 o 1000 veces, ¿no podré yo hacer lo mismo? Como un grano de trigo tengo 3 posibilidades. Servir de alimento a los cerdos, convertirme en pan o ser enterrado en el surco y crecer hasta desarrollar una espiga de 1000 granos. Soy como el grano de trigo, pero con una diferencia. Puedo elegir y no quiero ser comida de chiquero, ni dejaré que me trituren las piedras del fracaso para terminar devorado por otros. Para que el grano de trigo se desarrolle y se multiplique, es necesario sembrarlo en la oscuridad de la tierra. Mis fracasos, mis ataques de desesperación, mi ignorancia y mis torpezas son la oscuridad en que he sido plantado para que madure. Y como el grano de trigo que solo germinará si es nutrido por la lluvia, el sol y la cálida brisa, también yo debo cuidar mi cuerpo y mi mente para lograr realizar mis sueños. Y más todavía, para desarrollarse plenamente la semilla depende de los caprichos de la naturaleza. Yo, por el contrario, no dependo de nadie y puedo elegir mi propio destino. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. ¿Y cómo lo lograré? En primer lugar, fijándome las metas para este día, este mes, esta semana, fijándome las metas para toda mi vida. Así como la lluvia debe caer antes que la semilla germine, yo debo establecer mis objetivos antes de que mi vida madure. Al establecer mis metas, consideraré la mejor actuación del pasado y la multiplicaré por 100. Podré tropezar a menudo antes de alcanzar mis objetivos, pero si tropiezo y caigo, me levantaré y mis caídas no me preocuparán. Solo el gusano está libre de tropezar y caer. Así como el sol debe calentar la tierra para que la semilla germine, así también las palabras de estos pergaminos calentarán mi vida y harán mi sueño realidad. Hoy superaré cada uno de mis actos de ayer. Mañana treparé más alto que hoy. Superar a los demás no es importante. Superarme a mí mismo lo es todo. Nunca estaré satisfecho con mi desempeño en el trabajo. Cuando alcance un objetivo, me fijaré otro más alto y lo anunciaré al mundo, pues entonces no me atreveré a renunciar a él por temor al ridículo. Sin embargo, nunca proclamaré mis victorias. Que sean los demás los que hagan mis elogios, y espero tener la suficiente sabiduría para aceptarlos con humildad. Hoy aumentaré mi valor 100 veces, y cuando lo logre, volveré a aumentarlo una y otra vez, y mi grandeza causará asombro y maravilla al cumplirse en mí lo que anuncian estos pergaminos. Pergamino número 8. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. El simple barro puede transformarse en un palacio gracias a la habilidad humana. La lana tejida y bordada se convierte en el manto de un rey. Y si es posible que estas cosas aumenten su valor 100 o 1000 veces, ¿no podré yo hacer lo mismo? Como un grano de trigo tengo 3 posibilidades. Servir de alimento a los cerdos, convertirme en pan o ser enterrado en el surco y crecer hasta desarrollar una espiga de 1000 granos. Soy como el grano de trigo, pero con una diferencia. Puedo elegir y no quiero ser comida de chiquero, ni dejaré que me trituren las piedras del fracaso para terminar devorado por otros. Para que el grano de trigo se desarrolle y se multiplique, es necesario sembrarlo en la oscuridad de la tierra. Mis fracasos, mis ataques de desesperación, mi ignorancia y mis torpezas son la oscuridad en que he sido plantado para que madure. Y como el grano de trigo que solo germinará si es nutrido por la lluvia, el sol y la cálida brisa, también yo debo cuidar mi cuerpo y mi mente para lograr realizar mis sueños. Y más todavía, para desarrollarse plenamente la semilla depende de los caprichos de la naturaleza. Yo, por el contrario, no dependo de nadie y puedo elegir mi propio destino. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. ¿Y cómo lo lograré? En primer lugar, fijándome las metas para este día, este mes, esta semana, fijándome las metas para toda mi vida. Así como la lluvia debe caer antes que la semilla germine, yo debo establecer mis objetivos antes de que mi vida madure. Al establecer mis metas, consideraré la mejor actuación del pasado y la multiplicaré por 100. Podré tropezar a menudo antes de alcanzar mis objetivos, pero si tropiezo y caigo, me levantaré y mis caídas no me preocuparán. Solo el gusano está libre de tropezar y caer. Así como el sol debe calentar la tierra para que la semilla germine, así también las palabras de estos pergaminos calentarán mi vida y harán mi sueño realidad. Hoy superaré cada uno de mis actos de ayer. Mañana treparé más alto que hoy. Superar a los demás no es importante. Superarme a mí mismo lo es todo. Nunca estaré satisfecho con mi desempeño en el trabajo. Cuando alcance un objetivo, me fijaré otro más alto y lo anunciaré al mundo, pues entonces no me atreveré a renunciar a él por temor al ridículo. Sin embargo, nunca proclamaré mis victorias. Que sean los demás los que hagan mis elogios, y espero tener la suficiente sabiduría para aceptarlos con humildad. Hoy aumentaré mi valor 100 veces, y cuando lo logre, volveré a aumentarlo una y otra vez, y mi grandeza causará asombro y maravilla al cumplirse en mí lo que anuncian estos pergaminos. Pergamino número 9. Mis sueños no valen nada. Mis planes son apenas polvo. Mis metas, imposibles. Sueños, planes y metas no tienen valor a menos que sean apoyados por la acción. Sin acción, ningún plan, por muy bien que esté trazado, ha permitido a su autor avanzar un milímetro. El contenido de este pergamino, mis sueños, mis planes, mis metas, solo se convertirán en una fuerza vital mediante la acción. Por eso debo actuar ya. Las demoras que me han retrasado se debieron al temor. Ahora sé que para vencerlo debo actuar sin vacilar. No eludiré las tareas de hoy postergándolas para mañana. Actuaré aun cuando mis actos no me traigan la felicidad ni el éxito. Es mejor actuar y fracasar que abstenerse de actuar. Actuaré ahora, actuaré ya mismo. Repetiré estas palabras cada minuto, todos los días, hasta que se transformen en un hábito y los actos que las sigan serán tan espontáneos como pestañear. Actuaré ahora, diré al despertarme, y saltaré de la cama mientras los fracasados siguen durmiendo. Actuaré ahora, me repetiré camino hacia el primer cliente mientras el fracasado se siente ya temeroso ante la posibilidad de un rechazo. Cuando me acerque a una puerta cerrada, repetiré esas palabras y llamaré con decisión mientras el fracasado, paralizado por el temor y la angustia, vacila. Y cuando me sienta tentado a renunciar y dejarlo para mañana, repetiré, actuaré ahora y de inmediato trataré de concretar otra venta. Sí, actuaré ahora mismo, pues el día de hoy es todo lo que poseo. Mañana es el día destinado al trabajo por el perezoso, y yo no soy un perezoso. Mañana es el día en que espera triunfar el fracasado, y yo no soy un fracasado. Actuaré ahora, pues el éxito no espera. Si me demoro, el éxito se irá con otro y lo perderé para siempre. Este es el momento, este es el lugar. Yo soy la persona indicada. Actuaré ahora mismo. Pergamino número 10. ¿Quién es aquel de tan poca fe que en el momento de una desgracia o al enfrentar un misterio que no haya recurrido a Dios? Todas las criaturas de la tierra, incluyendo al ser humano, poseen el instinto de gritar para pedir socorro. ¿Nuestros gritos entonces son una forma de orar? ¿No es incomprensible que en un mundo gobernado por las leyes de la naturaleza se haya dado al hombre, a la mula, al ave, al cordero, el instinto de gritar en demanda de auxilio? Incomprensible, sí, a menos que una mente magna haya dispuesto que ese grito será escuchado por algún poder superior capaz de respondernos. Por lo tanto, oraré. Pero mis gritos en demanda de auxilio solo pedirán orientación. Nunca rezaré para pedir bienes materiales. La orientación que pido en mis rezos puede llegar o no llegar, pero en cualquier caso no será una respuesta. Entonces, solo pediré orientación, y como vendedor que soy, esta será mi oración. Oh Creador de todas las cosas, ayúdame, pues hoy entro al mundo desnudo y solo, y sin tu mano para guiarme, me desviaré y me alejaré del camino que conduce al éxito y a la felicidad. Tú enseñaste al león y al águila a cazar y a prosperar con los dientes y las garras. Enséñame a mí a cazar con palabras y a prosperar con amor, para que sea un león entre los hombres y un águila en mi actividad. Ayúdame a ser humilde ante los obstáculos y los fracasos, pero no ocultes a mis ojos el premio que vendrá con la victoria. Asígname tareas en las que otros han fracasado, pero guíame para recoger entre sus fracasos las semillas del éxito. Inspírame temores que fortalezcan mi espíritu, pero dame valor para reírme de mis temores. Concédeme días suficientes para lograr mis metas, pero ayúdame a vivir este día como si fuera el último. Guía mis palabras para que den fruto, pero silénciame en la murmuración para evitar la malignidad. Disciplíname en el hábito de intentar algo y volverlo a intentar, pero enséñame a usar la ley de los promedios. Favoréceme con el don de reconocer las oportunidades, pero dame paciencia para poder concentrar mis fuerzas. Sumérgeme en un océano de buenos hábitos para que los malos se ahoguen, pero dame la gracia de compadecer las debilidades ajenas. Otórgame el don de saber que todas las cosas son pasajeras, pero ayúdame a apreciar las bendiciones de cada día. Exponme al odio para que no me sea desconocido, pero llena de amor mi copa para que pueda convertir a los extraños en amigos. Pero esto será solo si lo deseas. Soy apenas una uva pequeña y solitaria que se afianza a la vid y, sin embargo, tú me hiciste diferente a los demás. Sin duda, debe haber un lugar especial para mí. Guíame, ayúdame, muéstrame el camino. Deja que se realicen en mí los planes que trazaste cuando la semilla de mi vida fue seleccionada y sembrada por ti para que brotara en el viñedo del mundo. Ayuda a este humilde vendedor. Guíame, Señor. Han pasado 3 años desde que Jafid distribuyera sus riquezas y el anciano sigue esperando en su palacio junto al fiel Erasmo, a quien deberá entregar el legado de los pergaminos. Por fin llega a Damasco un desconocido de aspecto miserable, cojo, de pelo desgreñado y cuyos ojos, irritados por el sol, parecen despedir un fuego interior. Erasmo recibe al recién llegado con desconfianza. Necesito hablar con tu amo. ¿Y para qué quieres ver a mi amo? Por favor, buen hombre, no pretendo hacerle daño ni pedirle limosna. Deja que tu amo escuche lo que tengo que decirle. Si mis palabras le ofendieran, me marcharé inmediatamente. Bien, sígueme. Jafid está en el jardín. Amo, perdonad la interrupción, pero tenéis un visitante. Señor, ¿sois aquel a quien se ha llamado el vendedor más grande del mundo? Sí. Así solían llamarme hace unos años. ¿Y tú, quién eres? Me llamo Saúl. Vengo de Jerusalén y me dirijo a mi tierra, la ciudad de Tarso. Perdonad mi aspecto, pero no soy bandido ni limosnero. Soy fariseo de la tribu de Benjamín, y si bien mi oficio es fabricar tiendas, estudié con el ilustre Gamaliel. Algunos me llaman Pablo. Llego aquí, Señor, en demanda de ayuda. Una ayuda que solo vos podéis darme. Bien, sentaos, os escucho. Hace 4 años, cuando el conocimiento acumulado al cabo de muchos años de estudio me habían cerrado el corazón, participé en Jerusalén en la lapidación de un santo varón llamado Esteban. Esteban era discípulo de un hombre llamado Jesús, quien poco antes había sido crucificado por los romanos, acusado de sedición contra el Estado. A Esteban se le perseguía por predicar que Jesús era el Mesías, anunciado por los profetas de Israel, y por denunciar que los jerarcas del templo y los doctores de la ley habían presionado a Roma para ajusticiar a quien era en verdad el Hijo de Dios. Estos cargos contra tan altas personalidades solo podían castigarse con la muerte, y, como ya os dije, yo intervine en la lapidación de Esteban. El sumo sacerdote del templo me encargó entonces venir a Damasco para descubrir a otros discípulos de Jesús y llevarlos a Jerusalén. Esto fue hace 4 años. Cuando llegué a Damasco, con el peso de mi crimen en el corazón, estalló en el cielo un destello que me derribó y me ensegueció. De pronto escuché una voz: ¡Saúl! ¡Saúl! Yo respondí: ¿quién sois? Y la voz me respondió: soy Jesús, aquel a quien persigues. Pero levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Ciego me llevaron a Damasco, donde estuve 3 días en casa de un discípulo del crucificado. Luego llegó un hombre llamado Ananías, quien dijo que una visión le había ordenado venir a verme. Ananías puso sus manos sobre mis ojos y recuperé la vista. Luego me llevaron a la sinagoga donde, como verdugo de los seguidores de Jesús, desperté temor. Allí prediqué que el que había sido crucificado era en verdad el Hijo de Dios. Los que me escucharon creyeron que trataba de engañarlos, y no pude convencerlos de mi conversión. Por eso trataron de matarme, pero logré escapar y regresé a Jerusalén, donde también prediqué en nombre de Jesús. pero nadie me creyó. Los cristianos me miraban con recelo y los judíos me mostraron su antipatía. Hasta que un día, estando en el templo, volví a escuchar aquella voz. ¿Y qué fue lo que dijo esa vez? La voz me dijo: has tenido la palabra cerca de 4 años, pero pocos han recibido la luz. Hasta la palabra de Dios ha de ser vendida a la gente, o no la escucharán. Regresa a Damasco y busca al hombre reconocido como el vendedor más grande del mundo. Para que llegues a dar a conocer mi palabra a todos, deja que él te diga cómo. Erasmo, querido amigo, ¿será este el elegido a quien espero? Continúa, Saúl, háblame de Jesús. Con la voz reavivada por nuevas fuerzas, Saúl habló de Jesús y de su vida, de los siglos que los judíos esperaban la llegada del Mesías, quien los reuniría en un reino independiente de paz. Habló de los milagros que Jesús realizara, de su prédica a las multitudes, de cómo resucitó a los muertos, de cómo expulsó a los que comerciaban dentro del templo y de su crucifixión, su entierro y su resurrección. Finalmente, Saúl sacó de su morral una prenda de color rojo que puso en manos de Jafid. Señor Jafid, este manto es lo único que dejó Jesús. Cuanto tuvo, lo compartió con la gente, incluso su vida. Y al pie de la cruz, los soldados romanos jugaron a los dados esta prenda. Pude conseguirla al cabo de muchos esfuerzos. ¿Qué os pasa, amo? ¿Habéis palidecido? ¿Estáis enfermo? Vuestras manos tiemblan. Mirad, Erasmo, estas son las marcas: la estrella de Tola, el cuadrado y el círculo de Patros. Pero es imposible. En Tola se hicieron miles de mantos iguales y Patros vendió centenares de ellos. Saúl, os lo ruego, contadme cuanto sepáis sobre el nacimiento de Jesús. Por lo que sé, señor, Jesús nació en un pesebre en Belén, por la época del censo de Tiberio. Y dime, ¿acaso había una estrella, la más refulgente que se haya visto jamás, sobre el sitio donde nació el niño? Saúl quiso hablar, pero no pudo pronunciar palabra. Jafid lo abrazó estrechamente y las lágrimas de los dos hombres se mezclaron. Luego Jafid se dirigió a Erasmo. Erasmo, mi fiel amigo, por favor ve a la torre y trae el cofre de madera con los pergaminos, porque al fin encontramos a nuestro vendedor. Soy Ogmandino. Si olvidamos que Mickey Mantle conectó el home run 500 de su carrera, que el doctor Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón y que Barbra Streisand cantó en el Central Park, no podemos considerar que 1967 fuera un año muy bueno. Sucedieron muchas cosas negativas en 1967. En Cleveland, Newark y Detroit hubo motines raciales. Israel y los países árabes se enfrentaron en la llamada Guerra de los 6 días. La República Popular China detonó su primera bomba de hidrógeno. La aviación norteamericana bombardeó Vietnam del Norte y 3 astronautas estadounidenses murieron al explotar su nave espacial. Entre esas angustias y temores, yo disfruté, sin embargo, un momento muy personal de orgullo, un momento que jamás olvidaré. En el otoño de 1967, se lanzó mi obra El vendedor más grande del mundo. Para quien nunca se atrevió a imaginar que el resultado de su esfuerzo fuera leído por alguien, además de sus parientes más cercanos, es difícil comprender que El vendedor más grande del mundo se haya convertido en el libro de mayor interés para todos los vendedores del planeta. Desde aquella primera edición, me han llegado cartas que me sugerían que escribiera una segunda parte del libro, que durante más de 20 años ha figurado entre los de mayor venta. Y me sugerían esto porque, a diferencia de mi famoso personaje Jafid, yo no me he retirado. Desde que El vendedor salió a la luz, publiqué otros 12 libros y estuve recorriendo el mundo disertando acerca del éxito. Al principio, me resistí a presentar nuevamente a mi vendedor Jafid. Aquel libro cambió mi vida y la de mi familia para siempre, y no me arriesgaría a escribir una segunda parte que pudiera disminuir o dañar al tan difundido original. Por otra parte, como yo suponía que los 20 años que habían pasado para mí también habían pasado para Jafid, al presentarlo de nuevo, el mercader debería tener cuando menos 60 años. Pero sucedió que una mañana, mientras volaba hacia Lisboa, constaté que yo era 2 años mayor que Jafid y que seguía escribiendo, viajando, dictando conferencias, además de que todavía podía lanzar la pelota de golf a más de 200 metros. Si yo era capaz de seguir trabajando y actuando, también Jafid podía hacerlo. Ese fue el momento en que decidí sacar de su retiro al vendedor más grande del mundo que ahora presento en esta versión hablada. No importa si usted es un antiguo amigo de Jafid o que hoy entable conocimiento con él. Lo recibo con el mismo afecto. Escuche, amigo mío, y ojalá que las ideas que encontrará en esta grabación alivien su carga e iluminen su senda, como al parecer les ha sucedido a tantas personas que leyeron la historia de Jafid. En las afueras de Damasco, en un soberbio palacio, vive un hombre muy especial. Se llama Jafid. Está retirado de los negocios, pero hubo un tiempo en que su imperio comercial se extendía desde Partia hasta Roma y Britania. Jafid era reconocido como el vendedor más grande del mundo, cuando la casi totalidad del mundo civilizado debía inclinarse humildemente ante el César y sus legiones. Jafid gozaba de tal fama y reputación que era poco menos que una leyenda. Sin embargo, el vendedor más grande del mundo no era feliz desde que se había retirado. Hoy, tal como lo venía haciendo desde años atrás, Jafid sale por la puerta trasera de su palacio al amanecer. Cruza un enorme patio, pasa bajo la arcada formada por los cipreses y se detiene ante un sepulcro de granito. Buenos días, mi bien amada Lisha. Jafid extiende el brazo y acaricia suavemente el pimpollo de rosa que florece en la única planta junto a la puerta de bronce de la cripta. Luego se sienta en el banco de caoba labrada y clava la mirada en el mausoleo que guarda los restos de su esposa, compañera de su vida, sus luchas y sus triunfos. Perdón, amo. Buenos días, amigo Erasmo. Buenas tardes, amo. La mañana ya ha pasado. Ay, Erasmo, qué carga la vejez. Se pasa uno la noche sin dormir, se levanta de madrugada, ¿y para qué? Para estarse todo el día dormitando como un gato. Dios mío, me he convertido en una mala excusa de mi propia humanidad. Dime, Erasmo, ¿cuánto hace que inicié esta vida egoísta y aislada dedicada a compadecerme de mí mismo? Tu gran cambio, señor, comenzó con la muerte de vuestra esposa, Lisha. ¿Cuándo decidisteis repentinamente liquidar tus negocios y tus caravanas? Hace 14 años. ¿14 años? ¿Cómo has podido soportar tanto tiempo este intolerable comportamiento mío? Amo, sabéis que mi afecto hacia ti es incondicional. Vaya, sí lo sé. Pero debo confesar que sufrí mucho al veros condenarte a una muerte en vida. Como no podíais resucitar a vuestra amada Alicia, os habéis propuesto reuniros con ella. Recuerdo cuando me pedisteis que una vez que yacierais aquí, junto a ella, debía plantar un rosal rojo junto a este blanco. Sí, yo también lo recuerdo. Y tampoco olvido que mi palacio y sus bodegas pasarán a tu poder cuando yo muera. Amo, pienso que... Escucha, amigo. Esa es muy poca recompensa para toda una vida de lealtad y amistad. Pero mira, Erasmo, estoy harto de mi actitud. Compadecerse de uno mismo es la más terrible enfermedad. ¡Basta! Ya la he soportado mucho tiempo y sin estar enfermo. ¡Es hora de cambiar! Sin embargo, estos no han sido años totalmente perdidos. Tu generosa ayuda a los pobres de Damasco... ¡Bah! ¿Qué sacrificio era para mí esa ayuda? Todos los ricos acallan su conciencia repartiendo limosnas. Pese a todo, Tu reclusión fue útil. ¿No habéis llenado una biblioteca con los más grandes pensadores? ¿No habéis dedicado innumerables horas al estudio de sus ideas y principios? Sí, es cierto. Traté de labrarme la cultura que no pude adquirir en mi juventud. Ese esfuerzo me reveló un mundo de maravillas que no tuve tiempo de valorar mientras corría tras la fortuna y el éxito. Pero aún así, he cultivado mi pena demasiado tiempo. La vida me ha brindado todo cuanto un hombre puede desear. Y todavía no es hora de ocupar mi lugar en esta tumba. Tito Livio comenzó a escribir su historia de Roma a los 75 años. Y Tiberio gobernó su imperio hasta casi los 80. Comparado con ellos, soy un niño. Un niño de 60 años y muy saludable, por cierto. Estoy seguro que puedo volver a vivir. Pero esto es un milagro. Decidme, amo Jafir, ¿a qué se debe esta repentina resurrección del hombre que fue tan querido y respetado en todas partes? A Lisha. ¿A Lisha? Pero si Lisha está... ¿Recuerdas cuántas veces los sueños de Lisha se convertían en realidad? ¿Cómo no recordarlo? Muchas veces lo que ella soñaba nos salvó de meternos en malos negocios. Pues bien, esta mañana soñé con Lisha. Recorríamos las calles de Damasco y me hacía ver cuántas personas parecían hambrientas o enfermas o tristes. Me recordó que había millones así en todo el mundo que no tenían a quién recurrir y que yo no podía permanecer sordo a sus lamentos. Me dijo que mi reclusión había terminado porque hoy llegaría un extraño y no debería rechazarlo como hice tantas veces en estos años. Ese extraño me daría la llave de mi futuro, y ese futuro influiría en el destino de muchos. Erasmo, ¿por qué te has puesto pálido? ¿Te sientes mal, mi buen amigo? No, no, perdonadme, señor, pero sentí tal alegría ante vuestra inesperada transformación que olvidé avisaros que un visitante os aguarda en la biblioteca. ¿Se trata de algún amigo? No, es un desconocido. Dice llamarse Galeno y quiere proponeros un negocio. ¿Pero cómo? ¿No sabe que hace años que dejé de interesarme por los negocios? No, no lo sabe. Y menos todavía que su llegada fue anunciada en un sueño. Entonces, Erasmo, debo recibirlo inmediatamente. Jamás debemos hacer esperar a un sueño. Señor, me llamo Galeno. Y es un honor conocer al más grande vendedor del mundo. Vuestra biblioteca me ha dejado pasmado. Aquí converso con Horacio, Virgilio, Lucrecio y tantos otros genios. Pero no creo que hayáis venido a ponderar mis libros. Sentémonos. Gracias, señor. Se me dijo que al frente de vuestro imperio comercial aprendisteis la lengua de los judíos, el griego y el latín. ¿Es cierto? Sí, Galeno. Honorable mercader, nos encontramos en el umbral de una era en la cual la sed de conocimientos parece no tener límites. El hombre corriente ya no se resigna a su condición y busca guía, consejo, conocimientos para mejorar su suerte. Para satisfacer esta necesidad de autosuperación, cientos de maestros y conferenciantes viajan de ciudad en ciudad difundiendo su saber, desde astrología hasta agricultura, desde finanzas hasta medicina. Así, exponen ante multitudes en cerros y en teatros, en gimnasios y foros, incluso en templos. Por supuesto que entre tantos oradores hay muchos pico de oro, simples charlatanes. Pero también abundan los verdaderos maestros que transmiten valiosas lecciones. Algunos han ganado con sus actuaciones verdaderas fortunas. Conozco la existencia de tales maestros y aplaudo sus esfuerzos para lograr un mundo mejor. Pero, ¿qué tengo yo que ver con todo eso? Insigne señor, soy un experimentado promotor de exposiciones, juegos y otras distracciones para las masas. He organizado y presentado debates, conferencias, conciertos, luchas de campeonato, carreras y representaciones escénicas. Muy interesante. ¿Pero a qué debo vuestra visita? Señor Jafid, mi proyecto es presentar al vendedor más grande del mundo en una gira mundial de conferencias. Estoy seguro de que, dados vuestros antecedentes, tenéis un mensaje de esperanza y de éxito capaz de cambiar la existencia de miles de personas. El mundo tiene gran necesidad de vuestra pericia y dirección. Galeno tarda en reponerse de la sorpresa que le causa la inmediata aceptación de Jafid. Durante la comida, siguen trazando planes. Nuestra primera gira será una breve pero importante experiencia que os servirá para pulir vuestro discurso. Yo os sugeriría las cosas que, a mi entender, mejorarían vuestra oratoria. 4 o 5 conferencias en lugares cercanos bastarán para decidir si deseáis seguir adelante y visitar las principales capitales. Sois muy considerado, Galeno. Si he de hacer el ridículo, es prudente que solo unos pocos sean testigos de mi torpeza. No creo que suceda tal cosa. Mañana partiré temprano y comenzaré a organizar vuestras primeras presentaciones. Galeno, necesito que nos expliquéis los detalles financieros de esta empresa. Desde luego, Erasmo. Todos los gastos, alimentación y alojamiento, alquiler de local, establo para vuestros caballos y carros y los demás costos se deducirán del total producido por las entradas. Hecha esta deducción, yo me quedaré con el 25%. El resto será de vuestro amo. Estimo que es un trato justo. Entregaréis a Erasmo mi porcentaje. Más adelante decidiré a qué destinarlo. Supongo que el gran mercader, cuyas caravanas llegaban a todas partes, todavía conserva un carruaje fuerte, cerrado y lo bastante amplio para transportarnos. Sí, podéis contar con él. Amo, ¿tenéis idea del tema de vuestras conferencias? A menudo, Erasmo. He pensado en las juntas que solíamos celebrar con nuestros administradores. En esas juntas analizábamos los resultados del último año y establecíamos los objetivos para el siguiente. Con frecuencia me refería al proceso de cambio, que puede resultar penoso, pero siempre es indispensable. Les recordaba que nuestro crecimiento es constante. Les hablaba de las grandes maravillas que podían lograr si aprendían a estar alertas a toda hora, para que no los sorprendiera el peor enemigo que podían llegar a tener: ellos mismos. Dios nos proporcionó las herramientas para alcanzar nuestros fines, cualquiera que sean. Pero hemos perdido los planos y por eso solo podemos construir mansiones de dolor. Quizás en la mínima medida de mis fuerzas pueda yo ayudar a Dios, señalando el camino a quienes buscan guía, tal como yo tuve quien me guiara en mi juventud. Y sucedió entonces que, a una edad en que la mayoría de los hombres prefieren sentarse a la sombra de sus recuerdos, el vendedor más grande del mundo inició una nueva carrera. Su primera conferencia la dicta en un recinto húmedo en las afueras de Cesarea de Filipo, ante unas pocas personas. Luego, mientras cenan en un mesón, Jafid, Galeno y Erasmo comentan la experiencia. Mi venerado Jafid, vuestro mensaje fue a la vez poderoso y sencillo. Tengo la certeza de que muchos de los principios del éxito que expusisteis resultaron valiosísimos para tus oyentes. Galeno, guardad vuestros elogios para cuando en verdad los merezca. Por ahora, limitaos a indicarme cómo puedo mejorar mi pobre actuación de hoy. Fue vuestra primera aparición en público. No la juzguéis con excesiva dureza. El arte de la oratoria no se domina fácilmente. Tened presente que un buen orador es, sobre todo, un buen actor. Debéis emplear los brazos. Cuando queráis dar énfasis a una palabra o frase, elevad y bajad el volumen de vuestra voz. Y lo más importante, debéis mirar directamente a los ojos del mayor número posible de oyentes. Que cada uno sienta que le habláis directamente a él. Tengo mucho que aprender sobre este asunto. Paciencia, amigo. Eso es lo que debéis tener. Paciencia. He representado a centenares de oradores, actores, recitadores, y puedo deciros que me asombraron vuestra serenidad y vuestro autocontrol. Pues yo no creo que mi mensaje haya tenido valor para esas personas. Mis palabras no parecen haberles conmovido. ¿Y los aplausos? Tibios, demasiado tibios. Tened confianza, amo. El éxito llegará. Pero el éxito no llegó. Ni en Bethsaida, ni en Corazín, ni en Cafarnaún logró Jafid encender el ánimo de sus oyentes. La última conferencia se daría en Nazaret. Galeno y su gente se las ingeniaron para reunir a 300 personas en el interior del único mesón de la aldea. Aunque la oratoria de Jafid había mejorado, la conferencia de Nazaret no tuvo nada de memorable. Sin embargo, un respetado amigo de Jafid, que desde tiempo atrás era gobernador de Chipre, escuchó cada una de sus palabras con atención. Cuando Jafid terminó de contestar la última pregunta del público, Sergio Paulo, el gobernador de Chipre, dejó su asiento y junto con su viejo amigo subieron por la escalera del mesón, seguidos por Galeno y Erasmo. Al llegar a su cuarto, Sergio Paulo enciende dos lámparas de aceite. Esto no puede compararse a mi palacio de Pafos, pero el haberos encontrado vendedor insigne es para mí el mayor lujo. Decidme, Sergio Paulo, ¿qué hace el ilustre gobernador de Chipre tan lejos de su isla? Vos tenéis la culpa de que yo esté en Nazaret. ¿Pero por qué? Significa algo para vos el nombre de Saúl, llamado también Pablo de Tarso. Por supuesto. Pablo era un predicador de voz poderosa que intentaba vender a la gente una nueva religión cuyo centro era un hombre llamado Jesús, crucificado por Poncio Pilatos. Todos estaban en contra de Pablo cuando lo conocí. Me contó que mientras oraba en el templo de los judíos en Jerusalén, una voz le ordenó que viniera a verme. La voz le dijo que si quería convencer a los demás de sus creencias, debería aprender lo que solo el vendedor más grande del mundo podía enseñarle. Pues le enseñasteis muy bien, Jafid. Pues Pablo, poco después tuvo el valor de viajar a Chipre y pedirme una audiencia invocando tu nombre. Y le bastaron 2 días para convertirme a su religión. ¿Convertiros a vos, un romano? Sí. ¿Acaso no trató de hacer lo mismo contigo? No. Se marchó aquella misma noche y jamás lo he vuelto a ver, aunque me ha escrito con frecuencia. Pero, mi buen Sergio, todavía no me habéis dicho que os trajo a este lugar abandonado de Dios. ¿Abandonado de Dios, dices? Mira, al sentir que el reloj de arena de mi vida casi se ha vaciado, quise seguir los pasos de Jesús aquí, en Palestina. Pero, ¿qué interés puede tener Nazaret para ti? Jesús pasó su niñez y su primera juventud aquí, ayudando a su padre, que era carpintero. Pero Jesús no nació aquí. ¿Cómo lo sabéis? Si no soy su seguidor. Porque yo estuve con el niño Jesús poco después de que naciera en un establo de Belén. ¡Qué extraordinario! Por favor, Jafid, contadme. Os lo ruego. En aquel tiempo, yo era camellero de la caravana de Patros, pero había pasado 3 penosos días en Belén tratando de vender un manto rojo que mi amo me dio para saber si era digno de ser ascendido a vendedor. La noche del tercer día, después de haber fracasado por centésima vez intentando vender el manto, comí un poco de pan y fui al pesebre donde dejaba a mi asno. Deseoso de ahorrarme gastos, había decidido pasar la noche allí. Pensaba que si descansaba bien, me despertaría de mejor ánimo y lograría vender mi mercadería. Pero al entrar al establo, me encontré con una pareja, jóvenes ambos, sentados a la luz de una vela y tiritando. En el suelo, sobre un montón de paja, dormía un recién nacido, cubierto con los gastados mantos de sus padres. ¡Santo cielo! ¿Y qué hicisteis entonces? En aquel momento, no pensé en las consecuencias de regresar a la caravana sin el manto y sin el producto de su venta. Lo desempaqué y abrigué con él al niño. Todo esto sucedió hace más de 40 años, Sergio. Pero os juro que aún puedo ver el delicado rostro de la madre que, sollozando de gratitud, me besó en la mejilla. Poco después, montado en mi asno, regresé a la caravana. Entonces sentí que había fracasado en la tarea que me encomendaran. Sintiéndome derrotado, no reparé en la estrella que me siguió desde Belén hasta el campamento de Patros. Mi amo estaba fuera de su tienda y él sí había visto aquella maravillosa estrella y me preguntó, señalándola, de qué hecho extraordinario había yo participado. Le contesté que de ninguno. Pero Patros vio en aquel astro una señal especial del Todopoderoso y me entregó los 10 pergaminos del éxito, los que me permitieron alcanzar las cosas buenas que el mundo ofrece. Patros me ordenó no compartir aquellas enseñanzas hasta el día en que una señal especial me revelara a quién debía entregar los pergaminos. 3 años aguardé la llegada del elegido. ¿Y Pablo de Tarso resultó ser esa persona? En efecto. ¿Cómo supisteis que era él y no otro Jafit? ¿Cuál fue la señal divina? En su morral había un manto rojo que, según me contó Pablo, había sido el favorito de Jesús. Revisé la prenda y encontré la marca del gremio que las tejía, una estrella y también la marca de Patros, un círculo encerrado en un cuadrado. Esas marcas me sorprendieron, y no muy seguro de que fuera el manto regalado por mí, le pregunté acerca del nacimiento de Jesús. Pablo me respondió que Jesús había nacido en un establo de Belén, y que en aquel momento sobre ese lugar apareció una estrella, la más brillante que se había visto hasta entonces. Así fue que comprendí que se trataba del manto con que arropé al recién nacido. ¿Qué mejor señal podía yo percibir? Extraordinario, Jafit, extraordinario. Dime, amigo, ¿cuándo es vuestra próxima conferencia? No hemos programado ninguna más. Regresaremos a Damasco mañana y trataremos de averiguar si hay futuro para mí en la oratoria, si puedo influir en la vida de mis oyentes a fin de que mejoren su condición. ¿Os quedaríais un día más en Nazaret si os diera una buena razón? Desde luego, si es tan importante para vos. Ilustre vendedor, por la mañana veréis a la mujer que aquella lejana noche besó la mejilla del camellero en un establo. Al día siguiente, Jafit y Sergio llegan a una casita de piedra de Nazaret. Aquí pasó Jesús la mayor parte de su vida. La carpintería está en la parte de atrás. Quizás fuera más prudente no molestar a la anciana señora. Venid, no hay inconveniente. Durante la última semana visité a María varias veces. Ya somos buenos amigos. Ella sabe que vendríais a verla. ¿Vive sola? Sí, enviudó hace muchos años. Y su único hijo murió en la cruz. Sergio llama a la puerta, que tras un instante se abre suavemente. La paz sea con vos, bien amada señora. La paz sea con vosotros, Sergio. María dedica a Jafit una cálida sonrisa. Hace pasar a sus visitantes y luego le sirve jarros con leche de cabra, queso e higos. Jafit ha quedado fascinado por los grandes ojos rasgados de María y por su cabello casi tan negro como el azabache, aunque era mayor que él. ¿Hablasteis anoche en el mesón? Sí, señora, pero me temo que sin mucho éxito. ¿Cómo lo sabéis? Porque casi no hubo reacción entre el público. Venerable señora, este viejo amigo mío, Jafit, tenía grandes deseos de veros otra vez. ¿Otra vez? Desde el momento que lo vi, tuve la impresión de que lo conocía. Pero como no dijo nada, pensé que era error de mi edad. ¿Nos encontramos antes, gran vendedor? Solo una vez, María. Hace muchísimo tiempo. ¿Fue acaso antes de que la barba asomara a tu rostro? Mucho antes de que eso ocurriera. María acaricia dulcemente el rostro de Jafit. Luego se vuelve hacia Sergio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¡Claro que lo conozco, Sergio! Es el angelito dueño del asno. Allí, en aquel húmedo establo, apenas unas horas después de nacido Jesús, apareció entre las sombras y arropó a mi niño con un hermoso manto. Y mi vida, María, cambió totalmente esa noche. Tal vez hoy vuelva a cambiar, Jafit. María se levanta y va hasta un gran arcón. De ahí saca un envoltorio y se lo entrega a Jafit. Esto es vuestro, excelente varón. Jesús habría deseado que lo conservarais. Pero si es el mismo manto, la última vez que lo vi lo tenía Pablo. Según me contó, después de mucho investigar, había dado con el soldado romano que había ganado el manto en un juego de dados después de... luego de la crucifixión. Sí, Pablo me lo devolvió hace varios años. ¡Qué trabajo tan bien hecho! Mirad, Sergio, No ha perdido el color y apenas si está gastado. Es sorprendente. Jesús lo usaba siempre, sobre todo cuando se dirigía a las multitudes. Decía que después de orar, sentirlo sobre los hombros le daba la fuerza y confianza para enfrentarse a cualquier circunstancia. Quizás os ayude a vos también. ¿No me dijisteis que anoche la gente apenas reaccionó a tus palabras? Dignísima señora, no puedo aceptar esta invalorable prenda. Debería estar en un lugar de veneración para que todo el mundo pudiera verla, y no sobre mis indignos hombros. Por favor, toma del manto y usadlo, Jafid. Cuando Jesús era pequeño, yo le contaba la historia de ese otro niño que lo había visitado, apenas nacido, y lo había abrigado con este manto. Me pareció que era la mejor manera de enseñarle el verdadero significado del amor. Que alguien dé cuanto tiene para ayudar a otro, sin esperar recompensa alguna. Jesús aprendió esa lección. Tomadlo, Jafid. No podráis suponer que al cabo de tantos años hayáis encontrado este manto por pura casualidad. Acéptalo y me haréis feliz. Por fin, el manto vuelve a manos de su dueño. Queridísima señora, jamás olvidaré este día. Jamás. Jafid y Sergio Paulo dejan la casa de María. Muy lejos, en el cielo de hermoso azul cobalto, un águila solitaria vuela en lentos círculos. Sergio señala hacia el norte en dirección a la cumbre nevada del monte Hermón. Una vez, Dios habló a Jesús allí. ¿En el monte Hermón? ¿Tienes pruebas de eso? 3 de sus discípulos fueron testigos. ¿Y qué dijo Dios? Dijo: este es mi hijo muy amado. Escuchadle. ¿Nada más que eso? Solo eso. ¿Os parece poco? ¿Y tú has creído lo que dicen esos 3 discípulos? Tanto que me he hecho construir una casita lo más cerca posible de donde esos 3 discípulos de Jesús aseguran haber oído la voz de Dios. Todos los años trato de pasar allí unos días. Me sentiría muy honrado si la visitarais este verano. Está muy cerca de vuestro palacio de Damasco. Dime, Sergio, cuando estás allí, ¿Dios habla contigo? No, pero yo hablo con él. Si Dios hablara conmigo, ¿qué creéis que me diría sobre esta nueva profesión en la que estoy embarcado, tal vez tontamente a mis años? Jamás me atrevería a hablar por Dios, Jafid. Pero creo que él os felicitaría por haberos dedicado a socorrer a los demás. Sin embargo, vuestra presentación necesita algo más. Muchos de los que van a escucharte piensan que nunca podrán llegar a donde vos habéis llegado. ¿Qué debéis hacer para que se abran a vuestras ideas? Debéis hablarles de vuestro origen humilde, de lo que tuvisteis que luchar en vuestra juventud, de los obstáculos que debisteis vencer para realizar vuestros sueños. Pero, ¿cómo puedo convencerlos? Usando el lenguaje más recio. Que despierten sus mentes imágenes que jamás olvidarán. Hacedles oler el estiércol de camello que teníais que limpiar. Hacedles sufrir los fracasos que padecisteis. Lograd que al marcharse se digan: si Jafid pudo obtener tanto a pesar de sus humildes comienzos, ¿por qué de lamentarme yo, que estoy en mucha mejor situación? Vuestro consejo me parece excelente, Sergio. ¿Se os ocurre otra cosa? Pues, bien, sí. ¿Hay algo más? ¿Queda todavía oro en tus cajas? Claro que sí. Mucho más del que Erasmo y yo podremos llegar a necesitar. ¿Conocéis el proverbio que dice: si dais un pescado a alguien, lo alimentáis un día? Si le enseñáis a pescar, lo alimentarás toda la vida. Tú, como todos los oradores, cobráis a quienes van a oíros. Por eso, aquellos que más necesidad tienen de vuestro mensaje no lo escuchan. No tienen dinero para pagaros. Cambiad vuestro sistema. En lugar de dar a vuestro promotor Galén una comisión, fijadle un sueldo. En cada poblado donde vayas a hablar, que Galeno alquile el local más amplio y haga correr la voz sobre la hora y el lugar en que hablará el vendedor más grande del mundo, sin cobrar entrada. ¿Gratis, Sergio? Muchos irán porque no tienen nada mejor que hacer. Seguramente. Pero pensad cuán satisfactorio será saber que entre todos esos oyentes hubo cuando menos un camellero, o un niño desamparado cuya vida podrá mejorar gracias a vuestras enseñanzas. Sé que deseáis ardientemente cambiar el mundo, amigo mío, pero tened presente que ese deseo podrá lograrse cambiando a las personas una por una. Querido amigo, gracias por vuestros consejos. Creo que Dios mismo os ha inspirado. Tiempo después, la caravana del éxito está acampada en un prado, no muy lejos del centro de Roma. En una de las tiendas, Jafit brinda con sus amigos Erasmo y Galeno. Por nuestra gran victoria, amigos míos. Pues sí, mi amo. Fue una gran victoria. Ilustre vendedor, estuvisteis magnífico. ¡Salud! Horas antes, Jafit había disertado ante 18.000 entusiasmados romanos en el magnífico templo de Pompeyo. Al terminar, el inspirado orador, cubierto con el manto que perteneciera a Jesús y que ahora usaba en todas sus apariciones, había recibido la estruendosa ovación que le tributaron sus oyentes. ¡Qué noche, señora! ¡Qué noches! Erasmo, ¿escuchaste alguna vez a un orador más sincero y brillante? Gracias, Galeno. Gracias, Erasmo. Echemos otro brindis, gran Jafit. Claro, claro. Lo único que me entristece es que Sergio Paulo no haya venido. Ahora que se retiró de su alto puesto y se instaló en Roma, tenía la esperanza de que compartiría con nosotros este triunfo. Espero que pronto se recupere de su enfermedad. Este éxito se lo debemos a sus sabios consejos. Señor, hemos recorrido el mundo llevando vuestro mensaje. Un mensaje gratuito a la gente común. Y cuando observo cómo reaccionan a vuestras palabras, sé que estás influyendo en la vida de miles de personas. El guardia que custodia la entrada de la tienda anuncia la llegada de un visitante. Jafit, un poco extrañado, le pide que lo haga pasar. El recién llegado viste una túnica azul oscuro. Su rostro tostado por el sol tiene profundas arrugas. La gracia y la paz estén con vosotros. Mi nombre es Lucas y traigo al vendedor más grande del mundo un mensaje de su viejo amigo, Pablo de Tarso. ¿Pablo está aquí en Roma? Sí, señor. Se encuentra recluido en el pretorio para ser juzgado. ¿Juzgado? ¿Qué delito pudo haber cometido el buen Pablo? Sus acusadores dicen que lo escucharon predicar que Jesús es rey. Y de acuerdo a las leyes de Roma, quien reconoce otra autoridad que no sea la de César, comete un crimen que se castiga con la muerte. ¡Por Dios! ¿Hay algo que yo pueda hacer en su favor? Decídmelo, Lucas, os lo suplico. Desde que fue arrestado esta última vez, Pablo parece haber perdido las ganas de vivir. Abandonado por la mayoría de sus amigos y discípulos, se pasa las horas sentado en su celda, sin hablar. Hace varios días que no come. Llegué a temer por su salud, hasta que hoy por la mañana le comenté que había escuchado los anuncios de vuestra presentación. Cuando Pablo oyó vuestro nombre, señor, volvió a ser el hombre al que he servido durante tanto tiempo. Os manda saludar con afecto y os pide que lo visitéis en la prisión. Confío en que vayáis pronto a verlo. ¿Cuándo podéis llevarme hasta él? Hoy mismo, señor, si no estáis muy cansado. Por más cansado que esté, nunca podría desatender el llamado de tan santo varón. Vamos ya. Espera. Llevaré conmigo esta bendita prenda de Jesús. Quizá el verla de nuevo levante el ánimo de Pablo. La sombría prisión se alza en la colina del Capitolio, cerca del Palacio de Nerón. Se la usa para encerrar a quienes han cometido delitos contra el Estado. Nadie logró escapar nunca de sus celdas. Lucas y Jafit son conducidos por una escalera que lleva a las mazmorras. Toda la construcción huele a humedad. Las ratas se pasean por el corredor en penumbra. El guardián se detiene ante una celda y abre la pesada puerta. Pablo, ha llegado un amigo. Jafit, sois vos. En verdad sois vos. Mi querido amigo, mi benefactor. Cuánto siento recibiros en estas condiciones, pero doy gracias al Señor por volver a verte. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Jafit pudo ver el rostro demacrado de Pablo, su pelo enmarañado y sucio, sus ropas desgarradas que no lo protegían del frío. Reanimado por la visita de su amigo, Pablo le cuenta su peregrinación por las grandes ciudades, las veces que fue encarcelado, el naufragio cerca de la isla de Malta, las luchas constantes para difundir su mensaje. ¿Y vuestra misión, Jafid? Nunca he oído una conferencia tuya, pero me dicen que vuestras palabras penetran en la mente y el corazón de cuantos os escuchan, y que todos los principios que enseñáis para que la gente viva mejor podrían pertenecer a Moisés, a Salomón o al mismo Jesús. Dime, Pablo, ¿qué se hicieron aquellos pergaminos que os entregué hace tanto tiempo? Se perdieron. Se perdieron con lo poco que tenía en aquel naufragio. Esos pergaminos estuvieron conmigo 30 años hasta que el mar se los llevó. Sin embargo, sus principios son algo tan mío como estas manos y estos ojos que ves. Enseñé esos principios a quienes convertía. Pablo, oh gran mensajero, en lugar de teneros en esta pocilga húmeda y llena de ratas, la humanidad debiera rendiros homenaje en un palacio de oro y plata. ¿Cuánto me duele veros aquí y no poder hacer nada? ¿Qué os espera, amigo mío? Creo que se acerca mi último viaje. Lucas ha sido mi fiel aliado y lo he convencido para que escriba lo que ha aprendido de mí. Así, tengo esperanzas de que mi mensaje sobreviva. Y vos, habéis escrito los principios del éxito para que también las futuras generaciones aprendan de ellos. No, Pablo. ¿Ah? Pues tenéis que hacerlo, sin tardanza. ¿Sabemos acaso cuándo Dios nos llamará junto a Él? Sería una gran pérdida que vuestros secretos del éxito y la felicidad fueran sepultados con vuestro cuerpo. Prometedme que comenzarás a escribirlos cuanto antes. Os lo prometo, mi querido amigo. Y cuando lo hagáis, por favor, apegaos a la forma de los 10 pergaminos originales. Combinar ese método con vuestra gran experiencia producirá resultados que, ciertamente, obrarán milagros en la vida de muchas personas. Cuando el carcelero abrió la pesada puerta, debieron despedirse. Pablo abraza primero a Lucas, luego se acerca a Jafid, quien estrecha entre sus brazos el cuerpo descarnado del apóstol. Que el Señor os proteja y os acoja en su reino. Gran vendedor, doy gracias a Dios porque os hizo parte de mi vida. Jafid se encamina hacia la puerta, pero antes de salir, se vuelve. Con un rápido movimiento, se despoja del manto rojo y cubre con él a Pablo. Ya no pasaréis frío, amigo mío muy amado. Yo también os amo, Jafid. Para siempre. Amo, no sé si mis viejos oídos escucharon bien. Dije que aquella celda estaba helada, Erasmo. Y Pablo, con unas pocas y harapientas ropas, tiritaba. Entonces le di mi manto. Pero habéis dicho tantas veces que sentir la prenda de Jesús sobre los hombros os elevaba el espíritu y os llenaba de confianza. ¿Y ahora, gran vendedor? ¿Cómo podréis actuar sin el manto? No será necesario, Galeno. La de anoche fue mi última presentación. De regreso de la prisión me fue imposible dormir. Las palabras de Pablo pesaban como montañas en mi mente y mi corazón. Seguiré su consejo mientras todavía tenga salud. Respetuosamente, amo, ¿puedo saber cuáles son tus planes? Erasmo, Galeno, hoy cenaremos con Sergio Paulo y su esposa. Tengan paciencia hasta entonces y les explicaré todo. La villa del exgobernador de Chipre se levanta en una de las colinas de Roma. Esa noche, en su amplio comedor, solo hay 4 invitados, 2 a cada lado de la larga mesa, mientras Sergio Paulo y su esposa Cornelia ocupan las cabeceras. Además de Jafid, Erasmo y Galeno, el cuarto invitado es Séneca, prestigioso político, abogado y orador. Hablaron de muchas cosas, incluso de los seguidores de Jesús, hasta que Séneca pregunta a Jafid cuáles eran sus creencias. Hubo una época, Séneca, en la que no me inclinaba ante nadie, ni siquiera ante el César. Pero hace un tiempo, Sergio Paulo y yo, después de visitar a la madre de Jesús, subimos al más alto de los cerros de Nazaret. Y allí, tan cerca del cielo, descubrí que había terminado mi larga búsqueda de una fe que me guiara y me sostuviera. Comprendí con absoluta claridad que el atado que María me entregara contenía algo más que el manto rojo de un predicador. Tuve la seguridad de que tenía en mis manos la prenda que durante muchos años había cubierto los hombros del Hijo de Dios. Perdón, disculpadme por amargar esta feliz reunión. Lamento llegar con malas noticias, pero me anima la certeza de que querríais conocerla sin demora. Querido Lucas, se os ve muy alterado. ¿Queréis un poco de vino? No, vengo de la prisión, Sergio. Pablo fue juzgado esta mañana. Se le encontró culpable de traición a Roma y se le condenó a muerte. Inmediatamente de dictada la sentencia, fue decapitado. Me entregaron sus restos, que acabo de sepultar. ¿Y el manto rojo que vestía, dónde está? Erasmo, ¿cómo puedes mencionar siquiera? Tal era mi pena, que olvidé el manto. Temo que se ha perdido. Querido Lucas, oremos por Pablo con frecuencia, sí, pero no debemos llorar por él. Estoy seguro que no cambiaría el sitio donde está ahora por ninguno de esta tierra. Todos permanecieron largo tiempo en silencio, recordando al gran amigo, hasta que al fin... ¿Qué haremos ahora, señor? Regresaremos a Damasco, Erasmo. Mi intención es dedicar el tiempo que Dios me conceda a escribir los principios para el buen vivir en otros 10 pergaminos. ¿Y después? Me ayudarás a organizar un grupo de mensajeros que lleven copias de esos pergaminos a todos los rincones del mundo. Para mí, Jafid, sería un honor colaborar contigo. Gracias, Lucas. Pero tú tienes una misión más importante: cumplir lo que Pablo te pidió. Escribe todo lo que sepas acerca de sus viajes y sus prédicas, así como lo que sabes sobre la vida de Jesús, incluyendo su nacimiento en Belén, que yo te conté. Jafid, ¿recordáis que en Nazaret os hablé de una casa que tengo en el Monte Hermón? Un retiro muy próximo al lugar donde Dios habló a Jesús. Lo recuerdo, Sergio. Pues escuchad, soy demasiado viejo para viajar, por lo cual pronto cederé esa propiedad a su cuidador, Esteban. Pero pienso que estar cerca del lugar donde se oyó la voz de Dios sería perfecto para redactar tus pergaminos, Jafid. Sí, es cierto. Pero, ¿y Esteban? Vos mismo le entregaréis mis instrucciones. Él puede instalarse con sus parientes en Cesarea de Filipo y dejaros en total aislamiento hasta que terminéis vuestra tarea. Solo el viento os interrumpirá. Aceptad mi ofrecimiento, Jafid. Antes de partir de Roma, Jafid visita el barrio de los libreros, el Argiletum, guiado por Lucas. Allí compra varias botellas de fina tinta negra egipcia, plumas de metal y de ganso, y una docena de pergaminos. De pronto ve en el negocio un viejo y ennegrecido arcón de cedro. ¿Está vacío ese arcón? Vacío y en venta, señor. ¿Os interesa? Sí. Lucas, traed los pergaminos, por favor. Veamos. Sí, muy bien. Enrollados los 10 pergaminos caben perfectamente. ¿Cuál es su precio, buen hombre? Solo 100 denarios, señor. Señor, es demasiado dinero por esa vieja caja. Sé de una tienda donde tienen arcones mejores y más baratos. Aprecio vuestro consejo, querido Lucas, pero este es justamente el que quiero comprar. Es igual al que recibí yo. 2 semanas después, la caravana del éxito llega al puerto de Sidón. Al día siguiente, alcanza el cruce de caminos que conduce a Damasco hacia el este y al monte Hermón por el sur. Jafit desciende del enorme carro que utilizará en sus giras y trepa al pequeño vehículo con cajas de alimento, ropa, los pergaminos y útiles para escribir que comprara en Roma junto con el viejo arcón. Regresaré a Damasco en cuanto termine mi tarea, Erasmo. 2 semanas o tal vez un poco más. Amo, ¿no podríais reconsiderar vuestra decisión y permitir que os acompañe? No temas, fiel Erasmo. Debo hacer esto solo, sin que nada ni nadie me perturbe. No obstante, si al cabo de un mes no estuviera de regreso, me encantará recibir tu visita. Ahora vete a Damasco. Invita a Galeno a nuestro palacio para que te haga compañía. Bien, me despido de vosotros. Esta noche dormiré donde una vez se escuchó la voz de Dios. Adiós. ¡Arre! ¡Arre! La casa del monte Hermón tiene solo 4 habitaciones, pero del mismo buen gusto que el palacio y la villa de Sergio Paulo. Lo que más agradó a Jafit fue la gran mesa escritorio donde acomoda sus plumas, los frascos de tinta y los pergaminos, mientras Esteban, el cuidador, descarga el resto del equipaje. Señor, si no necesitáis nada más, voy a marcharme, como me ha pedido mi amo Sergio. Una última cosa, Esteban. ¿Podrías llevarme al lugar donde se escuchó la voz de Dios? Jafid y Esteban caminan por un sendero bordeado de margaritas silvestres. Al llegar junto a un árbol, Esteban se detiene. Aquí es, señor. Pedro nos lo contó. Mirad, he trazado un círculo con piedras para marcar el lugar exacto. Pedro, Santiago y Juan acompañaron a Jesús cuando salió de Cesarea de Filipo. Los 3 discípulos estaban tan cansados cuando llegaron que casi enseguida se durmieron. Pedro contó que los despertó una luz enceguecedora que brotaba de donde Jesús estaba orando. Fue entonces cuando oyeron la voz. Jafit camina lentamente por aquel terreno irregular y llega casi hasta el centro del círculo de piedras. A pesar del frío, siente en su cara una tibia brisa. Cuando Esteban se aleja, Jafit se arrodilla cerca de la más grande de las piedras y apoya en ella sus manos cruzadas. Vuelve a sentir aquella tibia brisa y comprende que cada mañana deberá arrodillarse junto a esa roca y pedir ayuda para terminar su tarea. A la mañana siguiente, muy temprano, Jafit toma un ligero desayuno y sale. Respirando profundamente, camina hasta el círculo de rocas. Se arrodilla y humildemente pide la ayuda divina. Luego regresa a la casa, se sienta al escritorio, moja con cuidado la pluma en la tinta y... Dos veces al día, por la mañana y por la noche, leeré las palabras de este primer pergamino. Por la noche las repetiré en voz alta, y así lo haré durante 7 días antes de pasar al siguiente manuscrito. De este modo, en 10 semanas, habré echado los cimientos sobre los que construiré una nueva y mejor vida. Sé que el éxito que logre alcanzar gracias a estos sabios consejos estará en relación exacta con el esfuerzo que realice para asimilarlos. Primer voto para triunfar. Nací para triunfar, no para inclinarme ante la derrota. Nunca los otros llegan a engañarnos tanto como podemos engañarnos nosotros mismos, pues es muy fácil convencernos de aquello que deseamos creer. Nadie nunca me ha engañado tanto como yo mismo me he engañado. Pero basta. Ha llegado la hora de estudiar mi imagen en el espejo hasta que reconozca que el peor enemigo que puedo tener soy yo mismo. Ha llegado la hora de arrojar lejos esas 2 repugnantes muletas en que me apoyaba: el sentimiento de autocompasión y el desprecio por mí mismo. Cuán estúpido fui al detenerme desesperado al borde del camino, envidiando a los triunfadores y a los ricos que pasaban a mi lado. ¿Acaso han sido ellos dotados de talentos especiales, de especial inteligencia, de valor heroico, de ambición y de otras cualidades que a mí me faltan? ¿Se les dieron días más largos a fin de que puedan realizar sus tareas? No, Dios no tiene favoritos. Todos hemos sido hechos del mismo barro. Hasta los más sabios y los más grandes triunfadores padecen épocas de dolor y de fracaso. Pero ellos aprendieron que no hay paz sin dificultades, ni risa sin penas, ni victoria sin lucha. Ya nunca más volveré a compadecerme ni a despreciarme. Hoy sé al fin que la paciencia y el tiempo pueden lograr más que la fuerza y la pasión. Estoy listo para una vida de felicidad, porque finalmente he reconocido el poderoso secreto. En cierto sentido, el fracaso es el camino al éxito, pues al descubrir que algo es falso, nos sentimos impulsados a buscar lo que es verdadero, y cada nueva experiencia nos señala un error que en adelante sabremos evitar. Con frecuencia, regué con lágrimas el camino, pero recorrerlo no fue tiempo perdido. Fui creado a imagen y semejanza de Dios. Nada hay que no pueda lograr si me lo propongo. Nunca más volveré a compadecerme ni a despreciarme. Segundo voto para triunfar. Ya soy diferente y mejor de lo que era. Hace apenas unos días inicié una nueva experiencia con ayuda de estos pergaminos. Y ahora me invade un sentimiento de esperanza. Mi propio valer se ha multiplicado y esta valorización será apreciada con el tiempo por los demás. Ahora reconozco esta gran verdad. El único precio real es el que nosotros mismos nos adjudicamos. Si nos despreciamos, el mundo estará de acuerdo. Pero si nos valoramos a la altura de los mejores, el mundo también aceptará esa valoración. Ahora aprenderé la manera de poner en práctica este segundo voto. Jamás volveré a saludar el nuevo día sin un plan que me guíe. Antes me parecía que establecer metas elevadas o mezquinas era una necedad. Por eso cada mañana salía a tropezones, sin brújula, sin ruta, sin otra ambición que sobrevivir hasta el anochecer. Durante muchos años, creí que las únicas metas que valían la pena alcanzar eran las que nos darían oro, fama, poder. ¡Cuán equivocado estaba! A esos planes gigantescos, los sabios los llaman sueños y los guardan cerca de su corazón donde nadie pueda verlos ni burlarse de ellos. Esos sabios, al saludar cada día, se fijan metas menos ambiciosas, pero antes de acostarse, se aseguran de haber cumplido todo lo que se propusieron por la mañana. Así los logros de cada jornada se van sumando, tal como la hormiga acumula los granitos de arena que acarrea hasta que puede construir un castillo lo bastante grande para albergar sus sueños, por fantásticos que sean. Jamás volveré a saludar al nuevo día sin un plan que me guíe. Cuando hayamos adquirido el hábito de fijarnos metas y alcanzarlas, habremos recorrido ya la mitad del camino del éxito. Hasta la tarea más tediosa resultará soportable si estoy convencido de que toda actividad, por humilde o aburrida que sea, me acerca un poco a la realización de mis ilusiones. En este momento no necesito conocer todo el trayecto de mi itinerario. Mañana me fijaré las metas para ese día, y así lo haré al día siguiente, y al otro, y al otro. Jamás volveré a saludar al nuevo día sin un plan que me guíe. Tercer voto para triunfar. Me siento lleno de gozoso optimismo. Recibo con alegría cada día, lleno de confianza, en lugar de compadecerme de mí mismo y dejarme avasallar por el temor. Cada amanecer me aventuraré en el mundo acompañado por tres poderosos aliados: la confianza, el orgullo y el entusiasmo. Tengo confianza en que puedo hacer frente a cualquier desafío. El orgullo me exige que realice mis tareas conforme a mi leal saber y entender, y todo esto lo haré porque he redescubierto una fuerza formidable, olvidada desde mi infancia: el entusiasmo. Siempre teñiré mis días con el dorado fulgor del entusiasmo. Como tantos otros, creía que la comodidad y el lujo debían ser mis metas, cuando lo único que necesitamos para ser felices es algo que despierte nuestro entusiasmo. Olvidaré que tengo que trabajar para comer y emprenderé mis tareas cotidianas con toda mi energía, con la mejor atención y de buen ánimo. Así haré mi trabajo mejor que nunca. Las horas pasarán volando, y si mi entusiasmo persiste un día sí y otro también, seré mucho más valioso para mí mismo y para los demás. Siempre teñiré mis días con el dorado fulgor del entusiasmo. Así como el enamorado tiene una visión más aguda y percibe en su amada virtudes y encantos invisibles para los otros, así yo, lleno de entusiasmo, veré aumentar mi poder de percepción al grado de apreciar bellezas que los demás no ven y que compensan largamente la pesada carga de la monotonía del trabajo, las privaciones, las penalidades, incluso las persecuciones. Hoy levantaré muy alto mi cirio encendido y sonreiré a todos. Siempre teñiré mis días con el dorado fulgor del entusiasmo. Cuarto voto para triunfar. Soy dueño de un poder maravilloso. Sé cómo influir en los pensamientos y en los actos de los demás. En todas las épocas, este conocimiento ha servido a infinidad de hombres ambiciosos para elevarse y alcanzar fama, riqueza y poder. Se trata de un secreto tan sencillo que hasta un niño es capaz de comprenderlo. Podemos influir en los demás si los tratamos como quisiéramos ser tratados nosotros. Somos imagen de los otros. Alentamos las mismas esperanzas. Tenemos los mismos defectos. Por nuestras venas corre sangre similar. ¿Por qué alguien querría contribuir a mi éxito? Si frunzo el ceño, me responderá otro ceño fruncido. Cada vez que grite, me responderán voces airadas. Neciamente he culpado a los otros de mis aprietos. Ahora comprendo que toda la culpa era mía. Me comprometo a cumplir hasta el final de mi vida este voto decisivo para triunfar. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. Sonreiré a todos, amigos y enemigos, y me esforzaré para encontrar en ellos alguna virtud, pues ahora sé que el más hondo anhelo de los humanos es el deseo de ser apreciado. Y en verdad, todos tenemos aspectos alabables. Alabar, sonreír, interesarse por los demás es tan bueno para quien lo hace como para quien lo recibe. Una sonrisa es el regalo más barato que podemos hacer, y sin embargo, su poder es tan grande que puede derribar tronos. Las personas a las que trate con amabilidad y a las que elogie pronto empezarán a descubrir en mí cualidades que antes no habían percibido. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. ¿Hay algo más fácil que descubrir los defectos ajenos? He desperdiciado miles de oportunidades con mis gestos de disgusto. Cuando una sonrisa y una palabra amable me hubieran abierto muchas puertas, habrían ablandado infinidad de corazones y encontrado manos amigas. Apenas ahora estoy aprendiendo el gran arte de vivir, mejorar todas las doradas oportunidades que se me presenten y apoderarme de lo bueno que esté a mi alcance. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. Ahora sé que la vida no está hecha de grandes sacrificios ni de grandes obligaciones, sino de pequeñeces. Que una sonrisa, una pequeña ayuda, conquistan los corazones y nos permite conservar su afecto. Lo mejor de la existencia lo constituyen esas pequeñas pruebas de consideración e interés hacia los demás. Una palabra amable suaviza y reconforta a quien la recibe, obligándolo a despojarse de sus sentimientos de antipatía, de su aspereza. Cada noche pediré en mi oración la gracia de haber contribuido a que otra persona fuera un poco más feliz o un poco más sabia, o al menos haberla ayudado a sentirse más satisfecha de sí misma. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. ¡Nunca! Ahora estoy mejor preparado para enfrentarme a la adversidad. Por primera vez comprendo cuán rápidamente pasan los actos y los acontecimientos, buenos y malos, importantes o insignificantes. Todos pasan y desaparecen. En esta vida no solo ocurre que las cosas cambian constantemente, sino que son las causas de cambios constantes e infinitos en todas las demás cosas. No importa lo que el destino me depare, sé que lo disfrutaré o lo padeceré solo por un tiempo brevísimo. La adversidad nunca podrá destruir a quien tiene valor y fe. Quinto voto para triunfar. El sol no brilla siempre, no siempre reina la paz. Ahora, con dolor, reconozco otra verdad. No importa cuánto me esfuerce, ni que sea persistente, ni que sobresalga en mi trabajo. Habrá semanas y meses en los cuales lo que intente terminará en fracaso o en frustración. Incluso los más poderosos y valientes pasan muchos días, demasiados, dominados por el temor al fracaso. Ese temor ensombrece muchas horas de nuestra vida. La sombra que proyecta varía de forma y de intensidad. Puede ser imaginaria o real, confusa o clara, temporal o constante. Antes, yo no sabía cómo enfrentarme a la adversidad. Ahora conozco el secreto que me permite sacar provecho de las derrotas que sufro. Siempre buscaré en la adversidad la semilla del triunfo. Cada derrota, cada pena, cada pérdida contiene una lección y me enseña a mejorar mi siguiente actuación. Nunca más contribuiré a mi caída por rehusarme a aceptar la verdad. La experiencia es la más valiosa esencia del sufrimiento. Sin embargo, la experiencia no puede transmitirse a otros. Cada uno debe estudiar sus propias lecciones, diferentes de las de otros. La adversidad es el camino principal hacia la verdad. Ahora estoy mejor preparado para enfrentarme a la adversidad. Es la única vara para medir a quien dice ser mi amigo. También es el estado en el que me resulta más fácil conocer mi propio yo y tiene la gran ventaja de ayudarme a descubrir mis dotes y habilidades ocultas. Hoy sé que en ningún momento se presenta tan abundantemente la oportunidad como cuando me veo abrumado por la adversidad. Si vuelvo los ojos a Dios y en adelante así lo haré, la adversidad podrá ser el punto desde el cual alcance la victoria. En adelante, cada vez que una derrota me derribe, me preguntaré cómo puedo transformar en bien ese resultado adverso. ¿Qué gran oportunidad puede ofrecerme ese instante? La oportunidad de tomar la amarga raíz que tengo en mis manos y convertirla en un jardín de fragantes flores. Siempre buscaré en la adversidad la semilla del éxito. Sexto voto para triunfar. Me he engañado a mí mismo demasiado tiempo. He creído que el trabajo era el doloroso precio que tenía que pagar para existir. ¡Qué tonto he sido! Ahora sé que los frutos del trabajo son el más dulce de los placeres y que si bien el genio puede planear grandes obras, solo el trabajo puede llevarlas a cabo. ¿Cuánto más fácil serían mis tareas si dedicara a mejorarlas el tiempo que he gastado buscando excusa para no realizarlas como es debido? Sé que riqueza, posición, fama, incluso la esquiva felicidad serán mías si me decido a rendir más cada día y a prestar mejor servicio por lo que se me paga. Por eso, cuando se me pida que camine un kilómetro, caminaré dos. Nunca volveré a realizar un trabajo sin dar lo mejor de mí. Ahora sé que para crecer debo atender mi trabajo e ir adelante de los tiempos. Debo aceptar la rutina de ciertas tareas a fin de sacar a la luz los tesoros de mi mente. Soy capaz de superar cualquier labor que se me asigne mientras no olvide que soy un hijo de Dios, nacido para la victoria. El secreto del amor al trabajo no está en la recompensa material, sino en el orgullo y la satisfacción de llevarlo a cabo exitosamente. En adelante, al terminar mi jornada, continuaré esforzándome un poco más y dejaré que esa tarea adicional sea una inversión para mañana. Con esa actitud no puedo fracasar. Si trabajo así, deberé soportar las burlas de quienes jamás cumplen siquiera la jornada completa. No importa. Jamás volveré a realizar trabajo alguno sin dar lo mejor de mí. Dame amor y trabajo. Solo eso. Y viviré satisfecho de mi suerte. El secreto primordial de la felicidad es tener algo que hacer. Por lo tanto, trabajaré tanto como pueda. Y si sufro, como ocurrirá con frecuencia, y si dudo del valor de mis esfuerzos, como sucederá a veces, no por eso abandonaré mi tarea. De la duda y el sufrimiento nacerá el supremo gozo de vivir. Nunca volveré a realizar trabajo alguno sin dar lo mejor de mí. Séptimo voto para triunfar. He desperdigado mis esfuerzos en tantas direcciones. He desperdiciado tantas horas corriendo de un arco iris a otro. He pasado un sinnúmero de años echando mi cubo en pozos secos. Pero todo esto pertenece al pasado. Ahora sé por qué el éxito se ha mostrado esquivo. Si abandono un plan por otro, jamás lograré algo grande ni útil. Quienes se concentran en una cosa cada vez son los que logran avanzar. Ahora conozco el secreto. Lo tuve delante de mí, pero estaba demasiado ciego. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea que realice. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no está en la cantidad de trabajo que hace, sino en la inteligencia con que lo realizan. Muchos de los que fracasan se esfuerzan lo bastante como para tener éxito, pero lo hacen a tontas y a locas y no aprovechan las circunstancias para convertirlas en oportunidades de éxito. Nunca volveré a poner manos a la obra sin entregarme íntegramente, haga lo que haga. Lo haré como si en el mundo no hubiera algo más importante. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a las tareas que realice. Me fijaré metas y las tendré siempre presentes. Solo encontramos aquello que buscamos con todo el corazón. Si no espero algo especial de la vida, lo que hallaré será justamente nada. Con frecuencia se nos dice que debemos tener grandes aspiraciones, pero lo sensato es aspirar a lo que podemos alcanzar. No basta con plantearse un propósito general. Ahora sé que si persigo una meta digna con constancia y vigor y con toda la potencia de mi alma y de mi capacidad, no fracasaré. Por más débil que sea una criatura, logrará sus propósitos si concentra todas sus potencialidades en un fin único. El más fuerte de nosotros nada conseguirá si dispersa sus esfuerzos en distintas tareas. La gota de agua que cae constantemente se abre camino en la roca más dura. En cambio, el torrente ocasional que salta por las piedras con gran estruendo no deja rastro de su paso. Yo dejaré huella de mi paso. El mundo sabrá que he vivido. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea que realice. Octavo voto para triunfar. ¡Qué ciego he sido! Nunca reconocí la oportunidad que se me presentaba. Ahora comprendo que las oportunidades jamás se presentan mostrando la posibilidad de riqueza, honor o éxito que encierran. Emprender cada tarea con ánimo y perseverancia, sin que importe cuán difícil o simple nos parezca, es la única manera de aprovechar las oportunidades, sean que lleguen anunciadas por fanfarrias o que, como suele suceder, se oculten bajo un manto de polvo. En adelante, marcharé con la cabeza alta y buscaré las oportunidades con tanta fiereza como el león hambriento acecha a su presa. Ya nunca aguardaré a que la oportunidad me busque. He vuelto la espalda al pasado. Mis anteriores fracasos no frenarán mi marcha hacia la tierra del éxito y de la felicidad, donde pasaré el resto de mis días. Cada mañana, al despertar, recibiré al día con una sonrisa, por desagradables que sean las tareas que deba realizar. Cuando me fije las metas, recordaré que debo estar alerta para descubrir las oportunidades. La oportunidad, como el amor, no se siente atraído por la osquedad y la desesperación. Ya nunca aguardaré a que la oportunidad me busque. No me lamentaré ni culparé al mundo porque carezco de aquello que hace grata la vida. Sigo descontento con mi suerte, pero ahora ese descontento soporta la lluvia y recorre el cielo buscando un claro por donde ver las estrellas. Ahora sé que la oportunidad no llama a ninguna puerta. Solo responderá cuando yo llame a la suya. Por eso, golpearé con frecuencia y con fuerza para que me escuche. Ya nunca aguardaré esperanzado en que la oportunidad me busque. Noveno voto para triunfar. He sido demasiado blando conmigo mismo. Nunca tomé el tiempo necesario antes de acostarme para revisar con valor y honradez mis pensamientos, mis palabras y mis acciones del día y así organizar mejor el siguiente. Hoy comprendo que en el mundo todo tiene un precio y yo deberé mantener mi decisión independientemente de lo que compre con mi tiempo, mi trabajo y mi ingenio, ya se trate de bienes, tranquilidad, fama, integridad o conocimientos. En adelante, me aseguraré que acumulo cosas valiosas y duraderas a cambio de mi sudor. La única manera de lograrlo sin equivocarme es realizar diariamente, antes de dormirme, un ejercicio especial. Cada noche examinaré lo hecho por mí durante el día. Mis peores vicios y malos hábitos desaparecerán poco a poco si diariamente los traigo a cuentas. Este buen hábito creará en mi mente un diario del hoy y un libro para el mañana. En la noche revisaré mis palabras y mis actos del día. ¿Por qué debo temer a mis errores si tengo el poder de amonestarme y corregirme? Tal vez en una discusión me mostré excesivamente tajante. Sí, yo tenía razón, pero no siempre puede decirse la verdad. Mejor hubiera sido callarme, pues no se debe discutir ni con los necios ni con los superiores. Lo que aprendemos hoy puede ser mañana el cimiento de una vida mejor, siempre que tengamos la voluntad de asimilar lo aprendido. Y yo tengo esa voluntad. Cada noche examinaré lo hecho por mí durante el día. Debo observarme como lo haría mi mayor enemigo. Si lo consigo, me convertiré en mi mejor amigo. ¿Dejé de hacer algo que debía haber hecho? ¿Lo que hice pude haberlo hecho mejor? ¿Viví este día sin compadecerme de mí? ¿Saludé al amanecer teniendo en la mente un plan y una meta? ¿Estuve amable y complaciente con la gente? ¿Traté de caminar ese kilómetro de más? ¿Estuve alerta para descubrir las oportunidades? ¿Busqué el aspecto bueno de cada problema? ¿Sonreí ante la ira y el odio? ¿Concentré mis fuerzas y mis propósitos? Mi día no terminará al caer el sol. En adelante, haré una cosa más. Cada noche, sin falta, examinaré lo hecho por mí durante el día. Último voto para triunfar. Prometo no olvidar jamás que el máximo don que Dios me ha concedido es mi capacidad de orar. En el triunfo y en la desesperanza, en el amor y en el dolor, en el éxtasis y en el sufrimiento, con una oración puedo encender la fe en mi corazón y esa luz me guiará entre las brumas de la duda, los estrechos senderos de la enfermedad y el sufrimiento tan llenos de espinas. Ahora sé que Dios solo escuchará lo que diga mi corazón. Mientras exista la posibilidad de orar, habrá esperanza y valor. Que este décimo y último voto guíe el curso de mi existencia. Cada noche me pondré en contacto con mi Creador y en mis oraciones incluiré estas sencillas palabras, esta oración a un amigo invisible. Te doy las gracias, mi especial amigo, por escucharme. Tú sabes cuánto me esfuerzo para no defraudar tu confianza. También te doy las gracias por el sitio en que vivo. No permitas que el trabajo o las distracciones me separen por demasiado tiempo del amor que une a mi preciosa familia. Enséñame a practicar con honradez, valentía y confianza el juego de la vida. Dame algunos amigos que me comprendan y que, a pesar de comprenderme, sigan siendo mis amigos. Dame un corazón inclinado al perdón y una mente que no tema aventurarse por rutas desconocidas. Ayúdame a luchar por la máxima y legítima recompensa al mérito, pero nunca permitas que olvide tender una mano a quienes necesitan aliento y socorro. Dame la fuerza necesaria para mostrarme valiente en el peligro, constante en la tribulación, moderado en la ira, dispuesto siempre a aceptar cualquier cambio de la suerte. Permíteme sonreír en lugar de fruncir el ceño, hablar con bondad en vez de hacerlo con aspereza y amargura, Ayúdame a ser comprensivo con los demás, a reconocer que por encumbrada que sea la posición de una persona, en toda vida hay un dolor oculto. Cuando llegue el sufrimiento, que mi alma se sienta elevada, convencido de que la sombra las proyecta la luz. Conserva mi fe en medio del fracaso y mi humildad en la victoria. Dame constancia en el trabajo y honradez para hacerlo lo mejor posible. Y cuando lo haya terminado, págame el salario que quieras y deja que desde el fondo de mi corazón agradecido te diga amén. Erasmo está sentado cerca de la fuente del palacio de Jafid en Damasco, pensativo, con el codo apoyado en la rodilla y los ojos clavados en sus sandalias. No ve a Galeno que se acerca. ¿Qué es lo que os preocupa, Erasmo? Galeno, pensaba cuánto tiempo lleva solo en esa montaña. Han pasado 28 días desde que nos despedimos de Jafid. Vuestro buen humor y vuestra presencia, Galeno, han sido muy valiosos para mí en estas semanas tan llenas de temor. Nunca me había atrevido a llegar hasta la tumba de Lisha, Erasmo. Dejadme que eche una mirada a la cripta. Pero, ¿qué rosa tan extraña ha brotado junto a la puerta? ¿Qué tiene de extraño una rosa blanca? Ese era el rosal preferido de Lisha. Cuando Jafid sea sepultado a su lado, deberemos plantar uno de rosas rojas. Así lo ha pedido mi amo. Erasmo, acercaos, pronto. ¿Pero qué sucede? Mirad, una rosa doble en plena floración. ¿Dónde? Veo muchas rosas, pero ninguna doble. Aquí. Oh, ahí está. ¿Cómo puede ser? Pues, así es. Una bellísima rosa roja ha brotado en medio de las rosas blancas. Galeno, presiento que algo le ha sucedido a Jafid. Debemos partir ahora mismo a buscarlo. Al rato, un pequeño carruaje sale del establo. En él, Erasmo y Galeno viajan hacia el retiro de Jafid. Horas después, llegan a la casa de Sergio Paulo, donde Jafid se había instalado para redactar sus pergaminos. Galeno llama, pero al no recibir contestación, entra en la casa, seguido por Erasmo. Gran mercader, estáis aquí. Amo, he venido con Galeno a visitaros. Ah, mirad, Galeno. Dime, Erasmo. Allí está el viejo cofre que Jafid compró en Roma. Sí, ya veo. Juraría que es el mismo cofre que Patros le entregó a mi amo y los mismos pergaminos. Este es sin duda un día de sucesos milagrosos. Habrá terminado su tarea, Erasmo. Ojalá así sea. Veamos. Dios sea loado. Galeno, este es el pergamino número 10. El último. Miradlo. Ha terminado, Galeno. Cierto. Mi amo ha cumplido su misión. Pero busquémoslo. No puede estar muy lejos. Galeno y Erasmo salen de la casa y recorren los alrededores llamando a gritos a Jafid. Al fin, lo descubren a lo lejos. Allí está, Galeno. ¿Dónde? Allí, junto a esa gran roca. Demos gracias a Dios. ¡Amo! ¡Amo! ¡Amo! ¡Amo! ¡Despertad! Soy Erasmo. Sabemos que habéis terminado. Ya podéis regresar a Damasco. Erasmo. No está dormido. ¿Eh? Nuestro amigo ha muerto. Sí, Erasmo. Por fin, Jafid se ha reunido con su amada Lisha. ¡Amo! ¡Amo! Galeno, parece dormido. Su cuerpo aún está tibio. Mirad sus manos. Si hubiéramos llegado un rato antes, lo hubiéramos salvado. No, Erasmo. Así lo quiso Dios. Pero murió solo. Qué terrible. Amo, perdonadme. Perdonadme. Os he querido tanto. Y que hayáis muerto solo. Consolaos, Erasmo. Consolaos, viejo tenedor de libros. Vuestro amo no murió solo. ¿Cómo? ¿Qué queréis decir? Que no murió solo. Mirad, Erasmo. Encontrar a Jafid muerto produjo tal impresión en los dos hombres que en un primer momento no pudieron notar que el vendedor más grande del mundo tenía sobre sus hombros un manto rojo.